Grandes regresos han sacudido al mundo. Los Beatles y su aparición sorpresa desde una terraza convertida a escenario. El retorno de Elvis Presley con unos kilos de más. Mohamed Ali y su vuelta al África que no lo vio nacer. Pero sin duda, el mayor regreso de la historia mundial fue, es y será el de Víctor Sueiro, cuando a punto de ver la luz celestial fue encandilado con un tubo fluorescente en un hospital urbano. Este año es tiempo de regreso del programa que le enrojeció los cachetes a los sinvergüenzas. Empieza la incomodidad a incomodarse, la incorrección a incorregirse, la algarabía a algarabiarse. En vivo, desde la República de Moreno, llega una nueva temporada de La Copa Derramada. Ladies and gentlemen, welcome to the show. Muy buenas noches, queridos radioescuchas, queridos oyentes, queridos compañeros de cada martes, de cada jueves. A lo mejor no reconocerán esta voz, una porque no es la voz que ustedes esperan que los salude cuando empieza el programa y otra porque mi voz está un poco tomada, un poco alejada de mi cuerpo. Siento como que tengo que gritar mucho más para poder comunicarme y esa es la idea de poder comunicarnos. Así que, compañeros de la Copa Derramada, este es un nuevo programa, creo que es el 204 o 205. A mí no me gusta estar mucho con el tema ese de los datos porque ya vengo de un fin de semana que me comí como 5 o 6 horas de datos y de noticieros. Así que no me importan los números, lo que me importa es estar aquí, una vez más sentado, en el lugar que realmente más me gusta, el lugar que más me apasiona. El lugar que sueño cada día, cada mañana de poder compartir aquí con ustedes, queridos oyentes. Y tengo un montón de cosas más para decirles, pero no quiero dejar de saludar, no quiero de mandarle un abrazo a través del cristal a mi compañero de ruta, al comandante de esta nave, que es el señor Jorge Porcel, los mandos de la Copa Derramada. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Michelle. Buenas noches. Contento de estar acá tomando los controles de la Copa Derramada. Muy contento también nosotros de tenerlo aquí en el Estudio Mayor, el Estudio Gallo Pinto de FM Moreno 90.1 de tu dial. La radio recuperada, la radio cooperativa del partido de Moreno y al de Daños. Después me tienen que decir por dónde queda este Trujuy, porque me dijeron que en Trujuy había un UPA. Y no sé si es por la ruta 24, por la 23 o por la 25. Por la 23. ¿Por la 23 hay un UPA? No, es Trujuy. ¿Eso es Trujuy? Sí, cruce Castelar. ¿Dónde hay un UPA? No sé lo que es un UPA. El UPA, viejo, vamos, ¿cómo vivimos en la provincia? El UPA son los hospitales esos que son alternativos que está creando el gobernador Scioli. Hospitales entre un hospital y el otro, pero todavía sigue la veda electoral, Jorge, así que no puedo estar hablando de estos temas relacionados a las elecciones, pero sí en un ratito nada más estará terminando esta veda y podremos empezar con lo que es este programa, un programa que hacemos con tanto, pero tanto cariño que me da una alegría. Subime la música. Hoy hablaremos de elecciones. Estará con nosotros el señor Marcelo Eliashev, nuestra fuente. También estará Marcelo de la Fuente. Y estará también con nosotros Johnny Walker. Y también estará Michel Torino. -13 grados 2 décimas. Era muy rápido este, ¿no? Fue rápido este, ¿no? Sí, verdad. Bueno, no importa. Poneme música. Trece grados dos décimas la temperatura. Un martes que estuvo entre nublado y tratando de salir el sol ahí peleando. Y ojalá que pueda salir el sol para todas aquellas personas, aquellos lugares que seguramente no la deben estar pasando bien. Porque siempre nos han dicho de las autoridades de la radio que nosotros lo que teníamos, lo que mejor teníamos como programa era nuestra sensibilidad, nuestra solidaridad y también la atención hacia aquellos más necesitan, a lo mejor alzar su voz. Y este es un canal, Jorge Alberto Porcel, que le da siempre la oportunidad al oyente. Ahora voy, voy a hablar. No, todavía no. Voy a hablar. No, todavía no. Voy a presentar a mis compañeros de mesa. En realidad tendría que haber un ruido de grillos en este lugar. Casi es lo que se siente, pero seguramente también estarán escuchándonos por la radio, así como habrán miles de personas, miles de oyentes que nunca se han comunicado con la Copa, pero sabemos que están ahí. Así que yo no me voy a encargar de dar ninguna vía de comunicación, porque en realidad tengo muchas ganas de hablar y no voy a permitir que nadie me interrumpa. Así que ya hemos saludado a Jorge. Realmente estoy un poco enfermo, pero creo que tiene que ver con el tema de que me parece que hay mucha humedad, como que está lloviendo mucho y eso nos va perjudicando. A los que a lo mejor nos hacemos los guapitos o nos hacemos los machitos y estamos así como un poco como desabrigados mostrando nuestro cuerpo. Porque el otro día me di cuenta de que el cuerpo ya hace mucho tiempo que no lo muestro. Entonces cuando me saqué el buzo y me vi la remera y tenía los brazos que hacía mucho tiempo que no me veía. Porque cuando uno se baña no se mira el cuerpo. Yo me baño y miro para el agua. Me gusta que el agua me dé acá abajo de la pera o mira para arriba. Entonces, hacía mucho tiempo que no me veía el cuerpo. Y cuando el otro día me saqué el buzo para verme el cuerpo, me vi los brazos y me sentí que tenía brazos de alfeñique. Porque se ve que el invierno o el otoño te va como comiendo los brazos, las piernas, la espalda, te pone como más chiquitito. Y después cuando vos empieza a venir la temporada linda, más cálida, ahí es cuando de repente empieza a aflorar, como se dice en la jerga adolescente, a full. A full es adolescente y a full ha llegado mi compañero, mi hermano de camiseta, como dijeron los viejos ganadores del básquet, del oro olímpico del básquet, mi hermano de camiseta, el señor Johnny Walker. Buenas noches, Johnny. Muy buenas noches, Michelle. Sí. No es bueno comer agitado. Y llegué agitado y lo primero que hice fue comer. No, te atraganta. Sí, me acabo de dar cuenta. Te cierra el pecho. Lo acabo de sentar, pegué sí. Un pique. Excelente. Feroz. Bueno. Cruzando la vía. ¿Y dónde viene? Y cruzando el país, te digo, porque. Sí. No sé por qué no hacemos un poquito de sacrificio entre todos. Y se corren y te dejan pasar. Sí. Claro, o sea, el que está apurado que tiene sus urgencias y dice. Sí. A ver quién pasa. Por ahí un día yo no estoy apurado, claro. Y me voy a correr. Y voy a decir, no, hoy no estoy apurado. No, o mi apuro es menor al del que viene apurado, claro. Sacando lo que es ambulancia, ¿no? Y que las salidas sí. De colectoras y sí. Esas cosas sean por el carril rápido. Porque si no. O donde estés también, Johnny, ¿para qué? Claro, pero si vos querés salir. Sí. Tenés que cruzarte todo y te tenés que cruzar con los que no están apurados. Por ahí lo ideal ya es ir quedándose de ese lado un rato antes. Sí, pero bueno. Igual eso que vos decís tenés razón. Y también tendría que haber salidas para cada caso, por ejemplo. Que en una autopista, bueno, acá, embarazadas a punto de tener. Entonces todo lo que van al mismo ritmo porque tienen el mismo problema. El problema es cuando los problemas son diferentes. Me arrepentí, ponés. Sí, claro. Sí, y bueno, ahí hay una U. Estás en una U y volvés inmediatamente bueno, para el frente. Pero bueno, no sé. Algo vamos a tener que hacer. No sé si ya se ha hablado alguna vez si hay problemas de tránsito en esta ciudad, ¿no? No creo. Lo que pasa es que nosotros... El problema es la organización. Es sí. Que todos salen a la misma hora, se vuelve a la misma hora. Claro. O sea, hay que empezar a... Tendría que haber horarios, y te los tienen que entregar una vez por mes, los horarios. A vos, para saber. Este mes, sí. No podés salir de tu casa... Hasta las 5 de la tarde. Sí, y después tienen que poner. Lo que pasa es que por ahí es muy engorroso para escribir, ¿no? Porque después tienen que poner, por ejemplo, bueno, todo lo que sale a las 10 de la mañana, todo lo que sale a las 10 y media. Bueno, lo haces en el reverso de las boletas de las elecciones que no se sabe para qué se usa después. ¿Para mí? En el reverso sí. Vos ponés todos los horarios sí. Después. Ah, claro, como un servicio. En vez de si quiere donar sus órganos, el horario que te toca. Bueno, Johnny, estábamos hablando, ¿no? No hablamos de elecciones porque ya sabemos que todavía el programa está en veda. O sea, nos han puesto una veda, nos han presentado una veda, así como a veces nos han presentado cartas documentos. ¿Me dejás salir de la veda un segundo y felicitar al señor Mariano West? Sí. que fue el único perdedor y que reconoció su derrota, porque después el resto todos ganaron. Sí, es una elección que todos ganaron. Todos van primero. Todos van primero. Yo sé que iba cambiando. Todos hicieron una buena elección. Iba cambiando los canales y todos tenían números distintos. Digo, ¿a quién le creo? Porque ponele, la TV pública y los números daban bien para el. No podemos hablar todavía, Johnny. Faltan segundos nada más para. Porque ya hemos mandado a nuestros abogados para que resuelvan este problema, porque nos han impuesto una veda selectiva, como se dice en la jerga electoral. Sí, estamos pidiendo un habeas corpus. Un habeas corpus, sí. Bueno, pero igualmente también estábamos saludando a la gente que está con problemas con el agua, que eso fue realmente algo grave acá en la zona. Terrible. Sí, y bueno, y que no esperen ayuda para nada del municipio, porque ahora si encima que perdió, imagínense que no va a pasar ni cerca. Aparte ya no se sabe quién quedó, ya está, ya recogieron todos los papeles, ya se fueron. Sí, ya está, ya se llevaron todo, los escritorios, las sillas, se llevaron todo. Bueno, la copa derramada, Jorge, nos supera. ¿Lo saludaste a Jorge Porcel? Muy buenas noches, Jorge. Jorge, muy buenas noches, Johnny. Qué lindo que está. La verdad que se lo ve mucho mejor que la última vez que lo había visto. Sí, estoy feliz de que nos esté operando. ¿Cómo le fue con la inundación? Bien. La verdad que yo salí a flote. Perfecto. Digamos, con los flotadores que tengo, no tuve ningún problema. Ahí como boya... queda a flote, así que visto lo malo, hice lo bueno y me cae de risa. Tiene el humor de la cama redonda cuando dijo lo de a flote. Jorge, le quería hacer una consulta respecto a me fue bien. ¿Me fue bien es como que usted vivió la inundación y la pudo sobrepasar, o me fue bien es que no le llegó el agua? La puede sobrepasar. O sea que le llegó, es un sobreviviente de la inundación. Así es. Yo creo que este es mi año. Yo también. Este es mi año. No lo digan. Puede llegar a perder el trabajo si se devuelve eso, porque es muy celoso. No, elija, del año event. No, empiecen a elegir ya, empiecen a ver si 2016. Les toca el 2016, 2017. Igual en vez de año tendría que ser cuatrimestre, como en el colegio. Si no, ¿cuándo nos toca a todos? Porque ¿cuántos somos en el mundo? No, es que no te toca a todos. Esto no es que vos podés repetir o ya repetiste. A mí me tocó. ¿Pero no repetiste? ¿Ya venís del anterior? No, es un don que te toque. Sí, pero digo, cuando te pasó esto ahora, ¿ya te dado cuenta? Y yo lo agradezco y le recuerdo, y quiero saludar de paso a todos los oyentes de la radio, porque no tuve la oportunidad de saludarlos. En el medio quedamos con la conversación. Sí. Saludar a todos los oyentes de la República de Moreno, que han tenido una gran elección, que han participado. Qué orgullo que me da que la... terminó la veda, ¿no? Ceremonia se haga en paz. ¿Viste? Y esas cosas que se suelen decir. Bueno, un saludo enorme a todos. Días raros, los de climatológicos que están viniendo y los que vinieron, ¿no? Hoy tenemos un poquito de frío, calor, vamos dando vuelta, no sabemos qué ponernos, si tricota o chalequito. Sí. Igualmente, se avecina una sudestada para los próximos días, así que hay que estar preparado para un deporte extremo. Sí, el squash. Igualmente, ¿sabes qué te iba a decir? ¿Viste que en Chile también hubo un temporal? El squash tiene nombre de deporte acuático, loco. ¿Qué es? El squash es el de la paleta, el de la cama de vidrio. Para mí es para barrer. El de la pieza de vidrio. Sí. Pero sí. Toda cerrada y un acrílico que se ve de atrás, ¿no? Bueno, lo que te decía es que viste que en Chile hubo una tremenda tormenta, hubo 6 muertos, no sé cuánto, y más de 1000 evacuados. Yo pensaba, ¿no? Digo... viste que acá todo el mundo se queja de todo y que, por ejemplo, cuando alguien se inunda tiene razón en quejarse. Pero digo, en los países, no sé, en Nueva York, cuando hay más nieve que los de siempre, se paraliza Nueva York, no va nadie a trabajar. En otros lugares del mundo, no sé, tremendas inundaciones no le permiten ir a trabajar. Llovió 10 días. En otro lado del mundo, 75 grados de calor y la gente se muere. Sí. El tema climático, uno no le puede echar la culpa... A un municipio o a alguien que se encargue de resolver algo que es imposible de poder resolver. Pero, porque Michelle, uno puede hacer mejoras. Michelle. Uno puede hacer mejoras. En Nueva York dijiste, nieva. Se para con la nieve. Sale, después en Los Ángeles tenés unos terremotos terribles. La nieve no te hace nada. ¿Lo vas a comparar con las 6 gotas que caen acá? Pero la gente se inunda e insulta. Sí. Es como si fuera el de Nueva York, dijera, no puedo salir de mi casa, este Gilligan no hace nada. Porque ellos le dicen Gilligan al intendente. Pero por 6 gotas, imagínate si nevara acá. No es que no podés salir de tu casa, no te queda casa. Bueno, pero, ¿qué estás diciendo? ¿Que no es comparable? ¿Que esto no fue comparable, nada? No es comparable una hipertormenta sí. tormenta nieve terrible. Acá la verdad que no sufrimos de tanto daño climático. Sufrimos de mala infraestructura para lo climático que nos toca. Pero lo climático que nos toca, para mí, avanzó más que lo que se puede llegar a hacer como infraestructura. Porque que te caigan, por ejemplo, 500 milímetros de agua en 5 días, no hay estructura que la soporte, Johnny. Porque es imposible, ante tanta cantidad de agua, poder tener una infraestructura que te soporte eso. Entonces, cuando pasan esas cosas, sobrepasan a todo el mundo. Ahora, lo que sí te digo es, si caen dos gotas, como decís vos... Ya, sí. Ya el viernes, el jueves pasado, ya estábamos hablando de problemas de inundaciones. Sí, y ya había llovido a dos manos. Desde el miércoles al jueves llovió a dos manos. Un día llovió. 200 milímetros, lo que llueve en un mes. Eso te dice. ¿Vos qué sabés cuánto llueve en un mes? ¿Vos qué andás juntándolo con los vasos? ¿Cómo es? ¿Cómo se mide? ¿Cómo son los milímetros de la lluvia? Hoy podemos hablar con la fuente para ver cómo se miden los... ¿Cuántas cuadras es? Los milímetros de la lluvia. ¿Cuántas cuadras es para que se te convierta en milímetro? No sé, porque pero te dicen eso. Te dicen 200 milímetros. Es lo que llueve en un mes. ¿Y vos qué sabés? Y si lo comparás con el mes pasado, que no llovió, lógico. No, pero ellos siempre lo hacen con el año anterior, no con el mes pasado. Por ejemplo, dicen, agosto tiene un promedio de 100 milímetros. ¿Por qué? Bueno, porque en 5 años llovió 1000. Entonces, 5 por 2, 200 milímetros. Pero si en julio, agosto, en julio no llovió nada y vos tenías un promedio de 167, ¿es acumulable al próximo año? Claro, al próximo año le baja el promedio. Es como AFA. Me gustaría hablar con alguien que pierde sepa el mejor torneo de la meteorología. Johnny, para mí ponen como un coso de acrílico grande, cuadrado, para que caiga agua ahí. La que caiga. Sí, como en la chapa, como yo pongo abajo la chapa. ¿Sabés por qué? Porque esto es, me enteré el otro día de esto, de un meteorólogo. Que la lluvia cae toda igual en todo lado. Cuando llovizna, llovizna igual acá, en Capital, en Avellaneda o en Chivilcoy. Es la misma caída. Entonces, que caiga en un cuadrado, ellos sacan por los otros, por el diámetro de a dónde llovió. Porque cae siempre la gota igual al ritmo de todo lado igual. Ritmo, ritmo. Ah, la lluvia que cae, cae pareja en todos lados igual. Es igual, cortina a cortina. Pero va llegando. Sí, esta pero, lluvia, pero te mandan la misma. Es como que abrieran otra canilla al lado igual a la que está abriendo. Ay, qué difícil. Sí, igual estoy de acuerdo con totalmente, vos a que... Te cae el agua siempre, pareja. Mucho tiene que ver las inclemencias del clima. Nos ha superado. Pero mucho tiene que ver la poca planificación que tenemos como humanos para bronca, el desarrollo climático. Por ejemplo, meter 200 playones de estacionamiento en un lugar donde antes era campo, y lógico, el agua va a drenar por un lugar más chiquito, porque va por una rejillita que va a ir a la tierra. No, pero pueden hacer muchas rejillas, Johnny. Pero salís hasta Sudáfrica con las rejillas. No, pero después el problema es que todas esas rejillas se juntan con otras rejillas vecinas. Ese es el tema. Se hace una tremenda, un chorro. El caño es chico, porque lo hicieron para la rejilla de un lugar ellos. Y bueno, ese entonces es el problema. Le ponen tres cuartos. El planeamiento está para X cantidad de gente, terminamos siendo más y después agarrate, Catalina. Perdóname, otro de los casos también que he escuchado. Agarrate, Catalina. Sí, es una gran mujer. Y agarrate. Yo lo que he escuchado, y esto realmente porque soy cholulo, es que dicen que, por ejemplo, en la provincia, no sé, cerca de Pilar, de Areco, toda esa zona, se inauguraron 180 barrios privados o country. No te recuperás de la voz vos. ¿Qué significa eso? Porque estoy metido en el agua yo, Johnny. Porque cuando el domingo había que estar, yo estuve. Yo también estuve. Emocionante. He visto gente en silla de rueda querer ir a votar. La gente en el medio del barro con una tormenta tremenda. Hubo un altísimo porcentaje de voto. Y eso habla bien de nosotros como ciudadanos. Sí. Yo no fui. Porque nosotros nos repartimos, nosotros nos repartimos las cosas con mi mujer. Entonces, ella vota, yo no. Poner ella hace papa frita, yo hago puré. Nos repartimos. Entonces, bueno, ella. Esta vez le tocó a ella. Es por sorteo. Así que, pero muy contento de lo que vi, Johnny. Realmente mucha gente movilizándose. Más allá de quién haya ganado. Sí, bueno. Sí. ¿Terminamos con la veda? Terminamos con la veda en un ratito. ¿Puedo pedirte un favor? Sí. Que estas sillas tienen rueditas. Sí. ¿Podemos ponernos en nuestros lugares, ubicarnos? ¿Pero tenemos algo de música, Jorge? Sí, tenemos. Jorge tiene todo. ¿Tenés algo de música? Sí. ¿Cómo tenemos preparado hoy el campeonato mundial de personajes históricos? Hoy la gran final, finalísima. de las finales. La gente en la puerta, parece que era hermano. Una final polémica porque el jueves no terminamos dando el resultado, que fue aplastante la victoria que tuvo el señor Adolf Hitler versus Jesús de Nazaret. Hitler, aplauden los narcos, lo aplauden. Le ganó a Jesús de Nazaret después de haber batido a varios, a varios pesos pesados, viene pesos abatiendo y Hitler. Pedí disculpas, Y por la otra llave... nuestro crédito de Rosario. Sí. Aquel que se fuera. El crédito de Rosario me encanta como título. Novia. Me encanta. Conocí la novia el otro día. ¿Sí? Sí. Una vieja de 82 años. Novia al Che. Bueno, pero no, cuando era novia no era vieja. Y era tampoco preciosa, podés decir vieja como calificativo. A mí me encantaría que me digan viejo cuando sea viejo. ¿Ahora? Bueno. Ah, no, ahora me molesta. Si me dicen, por ejemplo, usted. Ah, voy corriendo al baño de la estación de servicio y me miro. Yo creo que viejo no te da la edad, sino la articulación de la cintura. Bueno, pero un tipo que maneja 12 horas por día son todos gorila. Vos bajas, por ejemplo, donde carga el GNC. Bajan los tipos del coche, después de haber manejado 8 horas y caminan todos como gorila. Hasta que se van acomodando. Ahí ves toda la transformación, ¿viste? Del mono. La teoría de Darwin. Y van al baño, hacen pisto y cuando salen, salen bien. Acelerado, porque siempre vuelve apurado, porque tardó mucho en ir. Y está la presión del tipo de la manguera del gas que te tiene el auto ahí o estás en el baño. Poquitito de música, entonces, decime, ¿sabés que hay algo que me encanta que vos digas? Dale. Que digas la hora, la temperatura y la humedad. Sí, porque estoy estudiando. Estoy estudiando. Es esta. Martes, 11 de agosto de 1995. No. Ah, es la hora. 19:25, amigos. La copa derramada entra en sección. La temperatura 13 grados 2 décimas. La humedad 99%. Tremenda la humedad. Estamos aquí acompañándolos desde las 19 hasta las 21. Ya la nave está en un 66,66% llena e instalada. En los controles Jorge Alberto Porcel. La copa derramada, Johnny, empieza ahora. la historia de hoy, Sagrás tuvo problemas. Perdió la confianza en sí mismo por haber fallado una vez. Todos podemos fallar en ocasiones, pero no hay que temer volver a intentarlo. Y siempre debemos seguir creyendo en nosotros. Como dice el viejo adagio, si al primer intento no tienes éxito, inténtalo. Trata una vez más. Bien, que sean felices. Adiós. No sé, ¿eh? Puede ser que haya sido 10. ¿Por qué yo no escucho ahora? Sí. Porque me Ahí está. Me sube un poquitito el micrófono este porque yo no soy de gritar tanto. Muchas gracias. Y estoy tranquilo además. Sí. Hoy estoy tranquilo. Y da serio con el gorro. Por muchas cosas que han pasado. Sí, puede ser que dé serio. Sí, sí. ¿No? Tenemos campeonato mundial de personajes históricos y eso también merece seriedad, merece reflexión. Tiene preocupado. Porque hoy tenemos la gran final, hoy tenemos al campeón, al personaje más influyente de la historia, por lo menos para nosotros y para los oyentes de la Copa Derramada. Por Helios ha llegado, Johnny. ¿Por Helios? Claro, por los oyentes, por los votos de los oyentes, se da hasta final. Claro, el público los eligió. El público lo ha elegido. Ay, me saqué un poquito el gorro y escucho mejor. Para mí era la lana. Era la lana que te filtra mucho. Eso tengo que poner en la pared, para no escuchar al vecino. Y puede ser, sí. Por gorros ahí, de lana. Es el aislante. Muchos gorros de lana. Pero si lo abrís al medio, se te hace una escarapela. Sí. Hoy, entonces, el crédito de Rosario, el Che Guevara, se enfrenta al señor Adolf Hitler y empiecen a votar. No estamos hablando de quién más le guste, sino quién influyó más en nuestra sociedad. Sí. ¿Somos más revolucionarios o somos más malos? Sí. ¿Qué somos? ¿Discriminadores o incluyentes como sociedad? ¿Qué somos? Nosotros, ¿liberadores? Vos, ¿Somos liberadores o somos conquistadores? ¿Barbudos o bigotito? Esa. ¿Sí? ¿Enanos y perplejos? O alto y robusto. Oh, sí, que era lindo el Che. Sí. Aparte de ponerle el Che, tuvo una muerte mucho más violenta que la de Hitler. Bastante más violenta. Igual a Hitler lo envenenaron, murió envenenado en su celda, ¿no? Como, en su celda, sí. En su celda. Igual ya venía probando de antes con los tecitos. ¿Con los tecitos? Sí, sí. Sí. Siempre dudó Hitler de eso, ¿eh? Pueden votar entonces al 11-33-68-0099. Si supiéramos dónde está ese teléfono, recuperaríamos. ¿Está por ahí? No, pero en cuanto suene, que manden un mensaje, lo encontramos. ¿Está? ¿Este es? Puede ser. Sí. A ver, voy a mandar un mensaje, a ver si es este. Ahora voy a mandar un mensaje. Y si no, ¿es ese o ese? Este que está acá. Ahora mandamos mensaje a ver cuál es. Y si no, nos mandan al Facebook. Estamos online, como fueron los resultados de las elecciones. También tenemos los resultados definitivos. Te puedo decir mesa por mesa quién votó a quién, porque a mí me llegaron por nombre y apellido. ¿Cada uno? Sí, los votos me llegaron por nombre y apellido. ¿Cuánto vas a leer? ¿Eh? Cuando vas al baño, ¿cuándo lees? Sí, no reconoces. Sí. Bueno, gran elección la que hemos vivido. Sí, te puedo rescatar. No sé si gran elección. Sí. Una contrariedad que tengo. Sí, claro. De las PASO. Sí. Y si están bien o están mal, ¿no? Porque es como elegir candidato y vos decís, bueno, que lo elija el propio partido. ¿Por qué tengo que elegir yo si yo no estoy afiliado o comprometido con ese partido? ¿O por qué voy a elegir el candidato a un partido que no quiero tanto? Porque por ahí voy y voto a negativo. Quiero que le gane el peor de ellos al mejor de ellos, por ejemplo, digo. Te puedo dar un motivo inmediatamente y creo que vas a estar en un 83-84% de acuerdo. Es un negocio, Johnny. Todo lo que significa una elección es un negocio donde se aportan capitales para las publicidades, se empiezan a agarrar de las bolas a los empresarios y a los tipos que pueden colaborar para que colaboren, porque después más adelante van a necesitar, porque ellos van a ser el gobierno. Empieza una negociación mafiosa, siniestra y terrorífica para un ciudadano común como somos nosotros. Por eso existen las PASO. ¿Qué te reí, boludo? ¿Escuchaste? Sí. Pero también te voy a decir, en defensa de las PASO, sí, Yo la adoro, mirá que yo no tengo nada contra los PASO. No, no, que me pareció que por ahí como preliminar no está bueno, porque te hace o perder tiempo, o perder presupuesto, esta cosa, pero te prepara para que en las elecciones ya estés mamado un poquito del tema. Entonces todas las cosas que pasaron ahora, al que le pasa en la elección final, no se puede quejar, viejo. Que faltaron boletas, llévate tu propia boleta, macho. ¿Sabes qué, ¿qué estás esperando? Comprometete como ciudadano, sí, carajo. ¿Qué tiene que faltar boleta? Si había boleta por todo lado, te llegan en la abajo, zanja había. Abajo en la de la puerta. Había. En la zanja había. Abajo de la puerta me llegaron durante un mes 200.000 boletas de todos los partidos, de todos los colores. Y si no, iba y la pedía, iba, buscaba cuánto está el partido o el comité. En todos lados había, sí. En todos lados. Estaban haciendo publicidad. Entonces, hay que comprometerse un poquito más como ciudadano. No solo en ir a votar, sino en saber que vamos a votar. Y el saber que va a votar empieza antes. Lo bueno es que ya nadie tiene excusa para las próximas elecciones. Sí. Igualmente no fue... Como no fue, votante, digo. Sí. Como votante. Sí, igualmente no fue la totalidad de la gente, pero fue altísimo, más del 70%. Otra de las cosas que también te digo de las PASO, ¿sabes por qué las defiendo? Porque es un lugar donde la gente se reencuentra. Porque he visto, por ejemplo, gente que se había mudado del barrio, pero mantiene la dirección por vago, por no hacer el cambio, y vuelve a su lugar de origen o a un lugar donde vivió muchos años. Y vi que la gente se reencontraba también en el lugar. Y pensé de alguna manera, ¿ese no será un lugar indicado ya que vamos tan politizados y tan con la manera esa de ese día que significa una elección? ¿No será un buen momento para aprovechar? ¿Viste como cuando, por ejemplo, hay un tipo entusiasmado de algo y vos decís, este es el momento de hablar de esto? En la fila se tienen que armar sociedades de fomento, se tienen que armar juntas vecinales, tienen que decir, pongamos la luz y salimos y ponemos la luz. Y basta del voto cantado. Sí, me tiene podrido Palito Ortega, Donald y todos. No, no, basta de eso, que en la fila existe el voto cantado, que no se puede decir un partido, que no se puede decir un nombre. No, ahí tenemos que hablar, ahí uno tiene que salir y decir, viste lo lindo que salió Scioli, ponele, O gritar. Stolbitzer. O gritar. ¿Viste lo linda que está Stolbitzer en la foto? ¿Cómo no la van a votar? Fuerte. Salís y querés convencer a toda la fila. Después en la fila por ahí te hacen caso, ¿no? Perdón. Y cada uno que sale tiene derecho a traerse boleta de quien crea que debe ganar y repartirla en la fila. Claro. No hay que tirarla. Uno vuelve adentro, la deja en el lugar que corresponde y agarra la que va a usar. Pero a lo mejor también es una manera de que cada uno tenga a todos los candidatos en la mano. Porque a veces uno entra ahí y no mira todo. Va directamente a donde está más o menos la cara que tiene elegida, que por ahí está con otro que no era, pero es al lado. Vos sabés que yo no soy un experto votador. ¿Sabés que yo te creía que sí? No. Yo te creía que sí. Yo pensaba que vos entrabas, por ejemplo, con una linterna esa acá en la frente, como los mineros. Pasa que el cuarto oscuro no es oscuro, primero. Te voy yo a decir una banda que vos no sos más yo soy una banda experto que, no voy. Que yo, entonces. Soy una banda que no voy. Pero yo siempre voto al que está en el mismo lugar de la mesa. ¿Cómo te toman el documento? No, no. Entro al cuarto oscuro y siempre elijo el último pupitre, uno anterior. El antepenúltimo voto. ¿Siempre entro, pupitre? Sí, siempre voy ahí, derecho. No sé, el que me toque. Sí. Mirá, si supieran los fiscales, te ponen la boleta de ellos. Tenés toda una pila ahí hasta el techo. Bueno, pero yo no le digo a los fiscales. Claro. Bueno, de hecho, si me estuve escuchando ahora. Me estuve proponiendo como fiscal. Sí, ¿qué dijeron? Y no tuve ofertas. No, así que para las próximas elecciones, ustedes que son de un partido chico o usted que quiere asegurar su victoria, Johnny se ofrece, te hace alborotos, asegurás, te puede inundar la sala. ¿Asegurás control o asegurás algún bonus track? No, te aseguro. ¿Me entendés lo que te digo, no? Sí, ¿me entendés, no? ¿Te guiño el ojo? Sí. ¿Te guiño? Sí, no me lo guiño. Bonus track, te dije, ¿eh? Sí. No, te aseguro que. ¿Te guiño? En mi mesa. Sí. Vas a ganar. Como decía mi abuelo. Seas quien sea. Como decía mi abuelo. Seas quien sea. Sí. Tenés razón. En mi mesa. Es una gran promesa esa. Es bonus track. Claro, es bonus track. En mi mesa vas a ganar. Y si no querés ganar, porque por ahí hay alguno que no les interesa ganar. Que les interesa que pierda a otro. Claro. Te hago perder al otro. Sí. Claro, porque la política también está un poco teñida a esas cosas, ¿no? De que al otro le vaya mal. Mucho. Más que a uno le vaya bien es... Mucho más. Para mí el político quiere llegar al poder cuando ya destruyó a sus oponentes. O sea, primero trabaja para destruir al oponente y después llega al poder. Como que limpia el camino, ¿me sigue? Vos fíjate, por ejemplo, varones del conurbano que se habían ido del partido del Frente para la Victoria se van al Frente Renovador con Massa. Cuando los tipos ven que la cosa viene media flojita, flojita, dijeron, vamos a volver. ¿Qué le dijeron los otros? Volvé. Pero ahora vas a competir. ¿Con quién? ¡Chan! Le traen uno que dice, ¿y este quién es? ¡Pimba! ¡Bowling! ¡Bowling! ¡Bowling! Esa es la fórmula de la nueva democracia. Es la forma de la nueva democracia. A Vero ya está comunicada con nosotros, diciendo que José también está en kinesiología. ¿Qué le pasó? Y ya tenemos votos de ellos, pero antes voy a leer otro mensaje de Vero que dice: si me preguntan a mí por las elecciones del domingo pasado, yo prefiero no hablar. Prefiero decir paso. Excelente. Los labiolos. Paso, ¿entendés? Por paso y las paso. ¿Entendiste? Guiñame el ojo. Yo entendí, te estoy guiñando el ojo. Pará que se me abren todos los mensajes juntos. Y bueno, y ya tiene su voto. Ella vota, ella y por su mujer, dice, acá aguante el Che, el voto va doble por mí y por José. Pero sé que Hitler no vota ni ahí, dice. Hitler, ah, no, anota, no deja, anota, Hitler anota. No deja votar, no vota ni ahí. No, que José a Hitler no lo votaría ni ahí. Y dice, a nosotros y a nuestros amigos nos inspira el Che, eso es una parte de justificación del voto. Está bien que te inspire. ¿A vos quién te inspira, Jorge? Jorge. George. Querido. George. Alberto. George. ¿Qué te inspira? ¿Quién te inspira? ¿Quién? ¿Quién? A mí Maju Lozano me inspira. Había ahí un compañero de películas mío. Ustedes capaz lo habrán visto en muchas películas junto, sí, a mí. Sí. Él me inspiraba mucho. Sí, y aspiraba también. Sí. Se llamaba Ricardo, era un extra. Nunca tenía nombre en las películas. Ah, pero sí, estaba ahí siempre en todas las películas de extra. Y bueno, a mí me inspiraba ahí que él estaba siempre ahí. Y nada, era un buen extra. Un digno extra, un digno extra. Che, voy a pedir si hay algún oyente ahí distraído que sabe que tiene que votar en octubre, ¿no? ¿Por qué? Para las próximas elecciones. Que no sepan. Sí, que no sabe que va a votar, que se llegue. Sí. Si quiere que elija, no sé, a Violeta, sí, o a Lali Espósito, pero que no la vote a la boluda que ganó. ¿Cómo se llama? Vidal. Por favor, que si quieren que voten, no sé, a Andrea del Boca. Sí, a Pinky, vuelve Pinky. Vuelve Pinky. O no sé, si quieren alguien de derecha o alguien, no sé, bobalicona, sí, voten a alguna de las abogadas. Ana Rosenfeld, ponele, sí, votá. Pero a esta, no, por favor. ¿Te imaginas? Por favor, no. Johnny, sigamos con el campeonato mundial porque me empiezan a llegar mensajes. Sí. Votando, ¿eh? Y llega un mensaje, mira, al celular, al 3368-0099, y dice: muchachos, es una pelea desleal. Hoy y siempre, hasta la victoria. Aguante el Che. ¡Epa! Dicen que es una pelea desleal. De alguna manera. ¿Por qué desleal? Y para mí, porque un poco le pica Hitler. Para mí lo pensó. O sea, desleal para mí. Pero es no cuando... es desleal. Desleal, sí, es si dijéramos se juega en Francia. Claro. No, pero igualmente por ahí porque lo relacionan con el tema del poderío, ¿no? Poderío. Así por ahí. Sí, no estamos hablando de si Hitler hizo buenas cosas, sí, o malas. No, no estamos hablando si el Che Guevara fue un fenómeno, sí, o si vos sos el Che Guevara. Sí. ¿Cuánto te dura una mochila el Che Guevara? Porque la realidad es que ninguno de nosotros no se banca los zapatos de ninguno de los dos. Ni del padre. Yo no quisiera ser ni hermano de Hitler. Mirá lo que te digo. Gran no película, podría. Te voy a decir una gran película. Sí. Alguna vez te la he nombrado. Sí. Una película que arranca. Pero déjame. No, pero ya me decís, ya sé. Cuando dijiste arranca. Una gran película en el Bafisi, lo vi en el primer Bafisi. Es toda una película que te va metiendo en la historia de una mina que no puede quedar embarazada. Y no puede quedar embarazada, y esa lucha es frígida. De la familia, no, porque no, no, o sea, se, ¿qué era ser frígida? Se da en otra época, en una época antigua. ¿Y era frígida? No, frígida es que no puede sentir. No, frígida es que no puede quedar embarazada. No, eso es infértil, le vendría a ser. No, eso que decís vos es que tiene cosidas las trompas de Falopio. No, frígida antes es que no puede sentir, que no puede. Y bueno, no puede quedar embarazada. No, y bueno, si no siente placer, no puede quedar embarazada. Bueno, la película esta se desarrolla con una mujer que no puede quedar embarazada. Y el matrimonio, él, sí, la cantidad de cosas que hace él. Ah, él la adora. Los vecinos del barrio. Sí, la quieren, la porque familia, es una mina buenísima. Y empiezan a instigarla, a decir, viste, porque sí, ya cuando no puede quedar embarazada, el vecino ya es chuma y te recomienda posiciones. Te da té, un juentos, miel. Las viejas vienen y te dicen, ahora que la luna está... Sí, le dicen cosas como climática, ponele. Y le empiezan a contar cosas de las hijas de ella o de las hermanas, ponele. Sí. No, porque mi hermana quedó embarazada un día como hoy. Te teje un pullover. De repente, te teje un pullover. Bufanda a 100. Pero esta película, esa mujer no podía quedar embarazada. Y adopta. Y estás hasta las lágrimas. ¿Cuándo tiene el chico? Hasta que sobre el final de la película queda embarazada. Y es una escena de amor como nunca antes hemos visto. ¿La abraza o la besa? Hasta que la mujer le dice, le vamos a poner a Adolf. Adolf Hitler. La vi esa. Y termina la película. La vi. Sí, no la vi. Yo sí, la en el hospital. ¿No es en el hospital la escena? Que hay como una ventana atrás. No, es en la casa, en la casa. No, entonces yo vi la más vieja. La remake. La primera versión. Esa del 60 y pico. Gran película. Sí. Porque vos estás todo el tiempo queriéndote meter que en nazca, la piel del personaje, que nazca. Y cuando termina le damos hijo a de Adolf Hitler. Y en realidad era la historia de los padres de Hitler. Que si no hubiera quedado embarazada la Gerard Hitler. No hubiese pasado, no hubiese todo, pasado lo que pasó. Todo lo que pasó. O sí, y otro hubiese encarnado el papel de la maldad también, ¿no? Perdóname, ¿Hitler fue un personaje que fue creado por sí mismo o hubo un sistema que necesitaba un Hitler? Es un cebado. Es un zarpado Hitler, loco. Es un cebado, mano. ¿Sabes lo que sería en el colegio Hitler? Sería dañino, sería. Haría bromas, pero de lastimar. Sí, pero seguro que sufrió mucho bullying, además. Sí, pero poco tiempo, porque cuando se empezaron a conocer historias en el colegio que no se sabían qué pasaba... Te tijereteaba. A la mierda. Porque lo que tenía era dañino, lastimaba, hacía doler. No tenía el límite de lo que era una broma y lo que era un dolor. Sí, en donde más te duele. Sí. A la maestra le escondía el cuaderno. Sí, o le decía que tenía a la madre internada en un geriátrico, por ejemplo. Sí, o le hacía jodas, como que le ponía nombres raros en la espalda. En la lista, para que ella llame. No, y por ejemplo la maestra se llamaba Gómez y le ponía Gómezowski, porque la estaba esperando. Creo que fue la primera en la lista con G y empieza con A, siempre la veces, ¿no? Cuando hacen la lista. Jorge. Mensajes que llegan, sigue la gente votando. Hola, tengo Coperos, otro más. Me dice, mi voto hoy es totalmente subjetivo. A ver. Dice Fede. Bien. A mí me influenció mucho más el Che que Hitler. Y sí. Y frente a la pregunta de qué tengo de él, debo declarar que tengo una boina con la cara del Che. Voto por el Che, Hitler debutó con un pibe. Y después lo cocinó. Vamos a aclarar, porque dice Hitler debutó con un pibe enojado, porque me gusta que los votantes hablen mal del otro, me encanta eso, me encanta eso, porque es muy electoral, eso es muy clima democrático. Hablar mal del otro es clima democrático. Esa es la democracia, ahora se puede decir, no en otro momento. Lo felicito a este pelotudo por la gran elección, dicen, viste los chabones. Pero mirá, la verdad, tienen que estar contentos, bonaerense, de tener a este con esa cara de hijo de mil putas. No, eso es política, qué gran perdedor, viste cómo lo elogió. ¿Sabés qué es lo bueno? Que estemos hablando de política con estos pelotudos. No, este es un animal de la política. Es un animal de la política. Este, con esa cara de gordo boludo que tiene, no sabe las cosas que hizo en Merlo, dice el tipo. Eso es la política. Charlie, aparece nuestro amigo Charlie, el tatuador de Merlo. Tengo el teléfono de Charlie yo. ¿Lo llámalo para el cumpleaños. Hoy cumple. No sabes si hoy cumple. Fíjate, hay que vamos a ver cuándo cumple. Bueno, ya me voy a fijar. ¿Qué día que cumple hoy? Hola, mi voto cantado por Barbudo es para el doctor Che, dice. En casa tengo 31 barómetros y están todos llenos. Eso quiere decir que llovió lo que llueve en un mes. Wes reconoció su derrota y cortó la transmisión de la radio pública. Feliz cumple a Paula. Saludos, feliz cumpleaños a Paula, que lo está haciendo a través de la radio. Así que feliz cumpleaños. Como siempre, tenemos una canción cantada para ella que dice: ¡Feliz cumpleaños, Paula! Qué linda canción. Escúchame, que lo llamamos a Charlie. No sé, estás buscando, no, quiero saberte el día del cumpleaños, a ver si sos tan, si tanto no, sabes. Me mandó a decir eso, que lo llamemos hoy, que era el día del cumpleaños. ¿Ah, sí? ¿No tenés la tarjeta para hablar por teléfono? Mira, acá está el teléfono. Ahí está. Acá está el teléfono, no, y el cumpleaños es el 12 de abril. Estaba buscando la tarjeta. Es el 12 de abril, Charlie, sabemos todo, todo de vos. Todo. Sabemos todo de vos, Charlie. Sabemos dónde vivís. Feliz cumpleaños el 12 de abril atrasado. Y quiero la fecha de cumpleaños de todos los oyentes de paso, sí, para saber de qué signo son. Sí, no, y también para que cuando llegue el momento lo podamos invitar y agasajar, regalarle algo. ¿Cuántos programas faltan, Johnny, para el 214, que es nuestro programa aniversario? No, lo vamos a pasar para el 213, porque caía par, si no. Hoy es el 202, nos faltan, sí, 12 programas. 12, mira, de rello, 4 te dije, ¿no, Jorge? Vos me hiciste seña, vos me hiciste equivocar. Los chicos de producción, como siempre, el agradecimiento por colaborar y por hacerme sentir una estrella. Como muchos me mensajes, gracias. Desordenados, sí, tengo, bueno, vamos a ir ordenándolo. Che, ese, el de Osario, tengo que... ahí, ya lo abro. Esta tarde noche no, en un ratito vamos a decir, la semana pasada estuvieron los chicos de Osario acá, estuvo el señor Mariano Perret, uno de los integrantes de Osario, estuvo muy bien como invitado, calificó todo, votó, nos contó todo de la banda y hoy nos pasó una fecha que ya voy a estar abriendo. Sí, también la cantidad de gente que lo estuvo esperando, realmente muchas fans esperando a este componente de Osario. Déjame que hoy también le rinda este pequeño homenaje de parte mía, de parte de Michel Torino, a uno de los más grandes compositores, cantautores que ha tenido la Argentina, que hoy cumpliría 56 años. Hablo del señor Gustavo Ricardo Cerati. Hoy cumpliría 56 años Cerati y déjame que le haga este pequeño homenaje. Si no los cumple es porque no los quiere cumplir. Bájame un cachito que le voy a hacer un homenaje. Ella usó mi cabeza como un revólver. Me he ganado la vida haciendo de doble de Cerati. Y este era mi humilde homenaje, una pequeña estrofa. ¿Vos sos de los que cobran el tributo a Cerati? Sabés que tengo muy buen vestuario. La voz no me da tanto, pero le copio muy bien lo que es vestuario y lo que es los movimientos. Y pensás muy parecido a él. Y en el tono te das cuenta. Claro. El tono. Bueno, mensajes nos siguen llegando. Che, el sábado 15, este sábado, nomás el sábado 15. Ojalá que sea con techo. Noche de... Este sábado 15 de agosto a las 22 horas, noche de metal en el Alabama Song. Osario va a estar, presidente Perón. 6.912 colectoras acceso este. ¿Dónde está esto? ¿Usted lo conoce, George? Alabama Song. Sí, si van, es Puente Barcala. Puente Barcala. Y seguís caminando. Noche de metal, entonces. Para el lado de Capital. Tiene razón. Colectora acceso este, avenida Presidente Perón, sí. 6912, sí. Y no se lo ponen en el GPS que cada, sí, uno tiene. Igual, Jorge, ¿qué líneas de colectivo llegan al lugar como para ayudar a los oyentes? 302, sí. te deja ahí, sí. Después podés desde el cruce, sí, o desde el barrio de Las Catonas, se, sí, pueden tomar el 269, pero te dejan en Barcala. ¿Qué cartel? Morón o Cruce Castelar, después el 124... El 243. Sí, si vengo de Capital. Si viene de Capital, el 128, pero tiene que ser cartel azul. Gracias, gracias, Jorge. Realmente la información de producción. Un lujo, la verdad, tener estos chicos trabajando con nosotros. Tengo. Pero, por favor, organice sus comentarios y vote. Comente todo en un mismo lugar, porque me está volviendo loco. Además de toda la cuestión ideológica, al Che lo voto por fachero, dice. Si lo hubiera conocido, me hubiera enamorado de él. Todo esto lo dice porque no está su pareja, José. Claro. Se siente con ganas de ser chicharachero. ¿Está internado? Estaba en el kinesiólogo, dijo. Ah, está en el kinesiólogo, así que bueno. En kinesiología, así que... Pero sí, el Che es fachero. El Che, ¿sabes qué tenía para mí? No, fachero de verdad, para mí, no es mi gusto. Sí, dicen que... No es mi gusto. Heredia lo... Yo ya lo dije varias veces, mi gusto es el presidente... Correa. Y cada vez menos. ¿Y tu gusto? Mi gusto en varón, me gustan más tipo Ricky Martin a mí. Un Ricky Martin, ponerle el... Te lo beso. Pero no Ricky Martin así como es. El estilo, ¿no? De Ricky Martin. Si yo fuera mujer, ¿estamos hablando? Claro, te gustaría que varón. Te saque a pasear. Te gusta la galantería de Ricky Martin. Yo a Ricky Martin le ocultaría su condición sexual con tal de ser su mujer. Lo cuidaría. Sería como, por ejemplo, esa mujer que... Igual podés ser su hombre con Ricky Martin, tranquilamente. No, entonces no puedo opinar. No puedo pensar. ¿Por qué no? No puedo pensar. Tu no gusto puedo... de varón estamos hablando, ¿no? De que tenés que ser mujer para no estar sé, con un varón. ¿Qué me hace yo, por tu ejemplo? Gusto de hombre. No sé, no. ¿Cómo te doblego ese machito que tenés? No, no es machito. La verdad, yo te digo, cuando traía algún travesti al taller mecánico, yo la verdad que no participaba. Bueno, pero ¿con quién te lo doblego? Siempre hay uno. No estamos hablando que te gusten los yo hombres. Yo varón. No estamos hablando que te gusten los hombres. Sí. Es que te guste un hombre. El Bambino Veira. ¿Viste? Me cagaría de la risa con el Bambino Veira. Me gustaría ser la pareja del Bambino. Y aparte, por ahí no estoy tan lejos. Es cuestión de encontrar un ascensor. Y, y me pongo en pareja. Inmediatamente. Mirá que agarra viaje al top. Sí. Nada, ni un roce le tenés que hacer. ¿Viste que por ahí vas al mismo piso y te rozás con el sobre todo? Sí. Nada, no lo tocá. No hay que tocarlo. Y que no haga calor. Salto sufre la peor inundación de su historia, dice. ¿Dónde es Salto? Salto, provincia de Buenos Aires. Sando Mercedes. Sí, para el lado de 9 de julio, por ahí. Así estar. Es. Exactamente. Sí, exactamente. Sí. ¿Sabés que? En Areco, bueno, Luján ya ha llegado. Uy, ya llegó hasta la casa de varios amigos. Sí, mira. Estoy viendo la casa. Es más, está arriba del techo uno de los amigos. Sí. Lamentablemente, así que bueno, vamos a estar. Pegando un abrazo para toda la gente. La verdad que yo no me imagino que nos nada. Están escuchando. Sí, no me imagino nada peor que sufrir una inundación en tu casa. Sí. Sí, puede haber un montón de cosas peores, pero creo que en lo que uno tiene como imaginario, la inundación es terrible, porque el agua devora todo, el agua. Sí. Además, es más que el fuego, el agua en la casa. Sí, además de devorar cimientos, paredes, esto devora recuerdos. Claro. Y devora ánimo. Sí. Te saca el ánimo. Y sí, porque te deja una marca imborrable por mucho tiempo. No es una cosa que borrás y decís, bueno, listo, esto lo tapamos y hacemos que no pasó nada. Es imposible, o sea, es el tiempo que quiere. Te invade de tal manera que está el tiempo que quiere. Porque aun cuando la sacaron a empujones con un balde, quedó en los cimientos, quedó en un mueble. Te deja la marca, te recuerda cada noche que ella fue dueña de tu vida por algunas horas. Eso es el agua, así que el agua, que vengan a buscarla, que dicen que van a venir a buscarnos el agua como fueron a buscar el petróleo, llévensela toda porque es mala. Sí, llévensela que está acumulada además. Por favor, vengan ahora. Vengan ya. Llévense si se la quieren barcos. Llevar, sí. Llévensela ya. Es si no, no vengan más. Es el momento porque aparte la podés hacer chocolatada también. Sí. La podés vender como chocolatada. Así que... Llévensela. Faltando dos minutos para las 20 horas... Esta canción que nos va a dedicar el señor George Alberto. Jorge Alberto, que nos está operando en el día de hoy, va dedicada a todos quienes tienen un poquitito de responsabilidad. ¿Sí? En lo que tiene que ver con las inundaciones y la mala planificación de las diferentes ciudades para que los ríos hagan estos desastres. Y para todos nosotros, que también somos un poco responsables. Esta canción va para todos ellos. Pero sobre todo para los que se tienen que hacer cargo. ¡Para vos, guacho! ¡Para vos! We'll be right back.

en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Fin de espacio publicitario. Si el alcohol está desbordando tus relaciones sociales, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813. Barco, foro argentino de radios comunitarias. Los pueblos, los hombres se enfrían por ausencia de espíritu, pero estamos nosotros con Pedernal y Yesca, con cantares y poemas, con un alto desvelo y sueños de todo tipo para entibiar las horas de los que no quieren congelarse todavía. Con esperanza o con pena, en los campos de Acheral. De los campos de Acheral transmite Radio Piedra y Camino. ¡Ah! Farco, foro argentino de radios comunitarias. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? La mina de la esquina es una trola. ¿Por qué? Porque sale con un montón de tipos. ¿Y el tío Alberto, que sale con muchas mujeres, es trolo? No, no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. ¿Verdad o mentira? Las preguntas de Michelle. ¿Para qué carajo corre la gente de la playa cuando llueve si está todo mojado del mar? ¿Me explicás? ¿Por qué existen los corpiños que le realzan las tetas a las mujeres y no hay calzoncillo que te hinche las bolas? Gracias por la atención. Sigan con la copa derramada. Buenas noches. Seguimos en FM Moreno y la Copa Derramada, programa número 202, quien les habla, Johnny W, les desea un buen viaje a todos aquellos que están emprendiendo su recorrido hacia la costa atlántica. Linda época para ir a la costa atlántica. 8 minutos pasaron de las 20 horas y seguimos acá compartiendo este hermoso espacio con la amenosidad que nos da el jefe de catering, decilo. El jefe de catering, no nombraste lo que tenemos hoy. Sí, hoy realmente, bueno, la gente de la Taba se ha comportado realmente de manera maravillosa. Porque la comida también es un mimo para el ser humano. Cuando vos llegás a tu casa y te están preparando alguna comida rica, calentita, sentís el olor y sentís que te quieren, sentís que te cuidan. Como nos cuida la gente de la Taba, Johnny. Hoy nos han traído unas cazuelitas con unas albóndigas calentitas que también está degustando Jorge Alberto. Ricas, Jorge. Las de muy ricas, muy ricas. Vale. Y también nos han enviado los ñoquis del 11, porque bueno, la Taba siempre se ha caracterizado por innovar y ellos hacen los ñoquis del 11, no hacen el del 29. Esta hermosa picada que compartimos aquí entre hermanos de camiseta, como dijo el gran Puma, el cura Goyero. Porque el Puma tiene nombre de cura. ¿El Puma? El Puma, el que juega al rugby. ¿El Puma? Todos tienen nombre de cura, cualquiera podría ser cura. Cualquier Puma. Por ejemplo, el padre Felipe Contempoli. Felicitaciones a los Pumas. Nah. Sí, Felipe Contempoli. Ah, pará, que tiene un hermano que es cura. Sí, sí. Contempoli. Cierto eso. Claro, sí. Claro. Como Pucho tiene un hermano que secuestraba. Es verdad. Y jugaban en el mismo club. Es verdad. Qué loco, ¿no? Lo que es la vida. Todo es cierto. ¿Cómo es se increíble. Tocan los opuestos? Sí, ¿no? Totalmente. Como tenemos en este campeonato mundial, Johnny, también tenemos nuestros opuestos. Tenemos nuestros opuestos y hoy los contrincantes. Sí, los que adversarios. Se están debatiendo entre ellos y también tirando sus mejores y peores argumentos para ver quién es el ganador de este campeonato mundial de personajes influyentes de la historia, el personaje que más influyó a la sociedad, a la actualidad, al hoy. ¿Qué somos? ¿Más Hitler o somos más Che Guevara? Sí. Y no digo vos o yo, sino el qué somos, qué somos como somos, cuando somos ese un grupo, cuando somos un grupo socialmente somos porque de eso nunca hay que decir, hay que dejar de decirlo. No solo uno es, sino es uno somos. Qué bueno que te musicalizás cuando terminan las frases. Igualmente, ¿qué tenemos? Votación. Ah, tenemos votación. ¿Sabés que igualmente hay una nota que sacó en el diario Clarín en su edición del domingo, hablando sobre el Che Guevara? Y en realidad la mirada de la nota tiene que ver con que, casi como comparando cuando, por ejemplo, una persona se va a ayudar a una provincia, que va como misión, como una cuestión así como de ir a otro lugar a dar una mano, y a lo mejor a la vuelta de la casa tiene el mismo problema que esa gente que está a 1000 kilómetros. Esta nota lo que plantea es que porque el Che Guevara, en una época también bastante efervescente de la República Argentina, se va como si fuera a otro lugar a generar una revolución, a generar un cambio tan sustancial que es el día de hoy, que todavía ese cambio se sigue produciendo en esos lugares, y no se queda aquí, en la Argentina. Y la nota lo que plantea es... ¿De qué nota hablas? Una nota en el diario Clarín del sábado, habla del Che Guevara, como que se fue a 1000 kilómetros, como el que va a la provincia a arreglar Che, ¿con quién estaba yo, boludo, hablando antes? Anda la una. El Che Guevara, dicen, que fue un revolucionario. Hola, soy el señor Rodríguez. Quiero votar por Hitler. Creo que fue el que más influyó en la historia. O sea que gracias a él no hay tantos judíos que nos saquen la plata. Bueno, está permitido hablar del otro contrincante mal, no. Sí, no. No, no de los hechos aberrantes. Es un voto válido, sí, aunque no compartido por nosotros, ¿no? Se ve que estaba viajando. Ah, mierda, que viniera un voto. Para mí estaba viajando. Hola, soy el señor Rodríguez. ¿Otra vez? Quiero votar por Hitler. No, quería saber. Ah, a ver si... Hola, soy la señora Rodríguez y quiero votar por Hitler. Y sí. Pues, porque se lo dijo el marido. Sí. No, deben venir viajando y le habrán dicho, decí que votas por Hitler. Hola, soy el mayor de los Rodríguez y mi voto va para Hitler. Tres votos para Hitler. Perdón, que corté. Anote tres votos para Hitler. Y mi voto va para Hitler. Aguante la copa derramada. Explotan los teléfonos de la Copa Derramada en este campeonato mundial de personajes influyentes, personajes que en tu vida, en mi vida, en la vida de quien está a tu lado, han sido determinantes para que hoy seas quien sos y que vivas en el mundo que vivimos. Yo me voy a adelantar un poco con el tema de mi voto, porque realmente es algo que no me puedo guardar. Así que si no les molesta... Me gustaría que justifiques antes el voto y el gran final. ¿No tengo bien los votos? Hitler tengo 3. Che Guevara votaron. Che, había 3 también, que yo tengo acá. Y ahora tenemos 3, los 3 de Hitler, son 3 del Che. ¿Y ahora qué tenemos? Nada más, vos vas a votar. Vos vas a votar y yo mientras voy a empezar a abrir más mensajes. Dale. Yo creo que este voto mío, si tuviera que de alguna manera justificarlo, diría que está más relacionado a algo que me causa asombro, un terrorífico asombro, pero al mismo tiempo digo, ¡qué poder! Es el voto cantado, ya casi te diría, porque yo voy a votar el poder que ha tenido sobre esta humanidad. ¡El poder! del amor. Es que buena canción esa para cerrar hoy, ¿no? No sí. sabemos cómo se llama, el poder no. del amor se debe llamar. Escuchame, ¿bailar, bailar pegado ya le hicimos? No, pero vos decís, es muy romántica. Bueno. Pero puede ser, califica. No, que elija Jorge. Dejalo que elija Jorge, un hit que él sienta que ese estribillo lo tenemos que cantar. El poder del amor. El estribillo, ese un gran estribillo. Bueno, mi voto es para el señor Adolf Hitler, porque es el hombre que creo que ha marcado, mal marcado, terroríficamente marcado a la humanidad. Cuando uno ve imágenes de ese momento, se da cuenta de lo que generó esa persona, que sí. fue que muchas después personas que nos han gobernado dictatorialmente aquí y en la región hayan tomado como ejemplo semejante personaje de la historia mundial. Así bueno, que me pongo de pie. Pará, muchísimos, bueno, de verdad, muchísimos estadistas sí. tomaron como referencia el mismo libro que tomaba Hitler, que es el mismo libro que tomó Napoleón, claro, que es el Mussolini. De Maquiavelo. El de Maquiavelo. No, el de Nicolás Maquiavelo. ¿Cómo se llamaba el libro de Nicolás Maquiavelo? ¿Me lo recuerdan así rápidamente? Sí, ahora los chicos de producción te lo van a recordar. ¿Se acuerdan del libro de Nicolás Maquiavelo? El libro de Maquiavelo. En un ratito, según la, ahora sí. ya te lo buscan, ahora bueno, te lo googlean. El libro de Maquiavelo, sí. ahora no me... El Príncipe, sí. El Príncipe de Maquiavelo, el ya está, ya está, George. El Príncipe de Maquiavelo es el libro que tenía como referente cabecera. Tanto Napoleón sí. como Hitler, como Menem sí. y como un montón de estadistas sí. que tomaron casi como palabra cierta lo que el escritor había dicho en su momento. Exactamente. Sí. Y qué increíble que se pudiera desarrollar en diferentes etapas y en diferentes épocas, porque de esa manera cada uno lo adaptaba a su forma y a su manera de proceder. Por eso todos ellos tenían algo de eso para poder ejecutarlo, porque ese libro podría haber caído en miles de manos, a lo mejor buenas, con ganas de progresar y con ganas de que el país vaya mejor y que no sucedan las muertes que sucedieron, pero no. Era un libro que sobrevolaba el mal. Pero no es el mismo libro. Es el mismo libro, pero no es el mismo libro. Ah, yo pensé que se lo iban a pasar. O sea, es el mismo... O sea, no, yo no pensé es que decía, léete esto. Tipo se las encontraba... películas que, claro. que llegan al sótano y encuentran al sí. libro de la muerte. Sí, o, ¿no? o el del Jumanji, ¿cómo es? El del Jumanji también, había que esconderlo después y había que soplar. Primero que... Sí. Era más peligroso para mí. Hay que soplar bocha ¿no? de tierra, hay que sacarle. ¿Qué te hubiera gustado encontrar? Así, por ejemplo, ¿viste cuando vas a un lugar donde hay un sótano, que hay un montón de cosas? Pero cosas piola, no mugre. Tuve una casa una vez con caja fuerte que sí. siempre no estaba esperando tanto. ¿Qué encontrarme? Sí. Sino poder adivinar la clave. ¿Pero probabas? Sí, probaba. Horas. Y hacía todo lo que te hacían las películas, ¿viste? Claro. Que tenés que sentir con los dedos, sí. a ver cuando te hace clic. Sí. Y ¿la click. Oreja pegada? Sí. ¿Y cada vez que hace clic es que invocaste el número? No sé, nunca me pasó. Claro, no la podía abrir porque no sabía bien el clic cuando no, era. Nunca la abrí. Unos días antes de mudarnos, sí. yo la taladré, le hice de todo y no había todo, la tiraba por la escalera a ver si se abría, le pateaba, pegaba patada voladora acostada en el piso. No, porque estaba en el piso. Sí. ¿Qué? ¿Se levantaba la tapa como si fuera que...? No, vos levantabas un pedacito de alfombra y estaba la caja fuerte. Es más difícil de abrir amarrada así. En el piso. Sí. Y... No, es no. difícil. ¿Y piso? ¿Piso de cemento? ¿Piso de cemento? ¿Abajo de la cama? No. ¿A dónde estaba? En el living. No digas, boludo, es Iván. Pero no estoy diciendo dónde es. Igual no había nada, ya lo abrí. Terminé abriéndolo con ¿cómo? Un percutor, con un... No, estaba la llave colgando al lado de la manija que abría. No, es que no se sí. abre solo con llave, la llave estaba. Sí. Y tiene como el del lavarropa. Pero es llave más clave, claro, te vuelve loco. Si te olvidaste la clave, cagaste. ¿De cuánto es la clave de...? Le voy a preguntar a la fuente después. ¿De cuánto es la clave de una caja fuerte buena? Tres... No, bueno, las digitales de ahora... Para todo pará. Número tiene o tiene guiones. Y las, punto. Las digitales de ahora, la sí. de los hoteles. Sí. Que no sé si es buena. No, porque eso siempre te falta algo en un hotel. Eso la otra vez la vi en un supermercado chino. Son digitales y te abren con 5 dígitos. ¿Que los pones vos? Los pones vos. ¿Y no sabés si eso te escucha alguien o te queda grabado en algún lado? Y para mí siempre hay alguien que te está mirando. Son dos cosas para mí. En el albergue transitorio, para mí en el espejo te están mirando. Sí. Todas las habitaciones ven. Y las cámaras de seguridad que están en todos lados. Una vez, hace unos años, sí. estábamos con el elenco en un hotel en el cual queríamos espiar a otras personas a través de las sí. cámaras de seguridad. Sí. Y bueno, nos metimos al cuarto de seguridad Y la clave era con un teclado de una computadora. Sí. Y pensando cuál era la clave, era, creo que fue muy fácil porque tenía tanta tierra el teclado que solamente las únicas letras que no estaban sucias eran, formaban una palabra. Y qué palabra más fácil podrían haber puesto un lugar de monitoreo. Monitoreo. Entonces pusimos monitoreo y así pudimos espiar. Era como un anagrama. Así es, pudimos espiar. O como un Scrabble. Es más, y descubrimos cómo espiar otros hoteles. ¿Cómo se espía otros hoteles? Cambiando el IP, porque son hoteles de la misma compañía, todos tienen el mismo IP, digamos, o alguna clave similar, y vos solamente tenías que cambiar el número de sucursal. ¿Y de qué le sirvió espiar a otro hotel? ¿Qué encontró? O sea, que la habitación 8 estaba ocupada por... Sí, eso. Dígame una cosa, Jorge. Uno le pone nombre. ¿Cómo será Jorge Gutiérrez? Jorge, lo único que estaba bueno es que podíamos rebobinar. Sí. Entonces, cuando sabías que pasaba algo, ibas, rebobinabas y grababas con el celu o algo esas cosas. Y cuando siempre alguien se caía, alguien le pegaba a uno, alguien se chocaba con algo. ¿Qué era? ¿No te han chiflado que vivían ahí? Sí. Dígame una cosa, Jorge. Sí. Usted si llega a su casa y alguien entró, no a robarle, sino que por ahí tiene la llave de alguna otra persona o la llave quedó en algún lado y le vinieron a mirar la casa. Vio que uno a veces va a lugares que no toca nada, pero va a mirar. Sí. ¿Usted se daría cuenta que alguien estuvo en ese lugar? Yo creo que sí. ¿Por qué? Dígame dos cosas que usted sentiría o vería o observaría. Si fue al baño, aunque no haya tocado nada, pero fue al baño, me daría cuenta por la cantidad de vueltas del papel higiénico, o sea, ya, claro, que ya no está tan gordito como antes, o que, lo más común, o que la pileta todavía está, tiene gotas de agua. Claro, lo más común que hay para el tipo que entra en una casa a ver qué hay es a cagar, sí. O sea, él... la única prueba que usted puede conseguir es esa, me dice. No, otras, muchas, o sea, más, si pero tipo, bueno. Si el tipo ha ido a una estación de servicio antes de entrar y no le va al baño, usted no sabe que entró. O si es una mujer. ¿Eh? Que generalmente está constipada, ¿no? Sí. No va la mujer a cualquier baño. Sí, no, eso era antes, Johnny. Ahora la mujer ya no se constipa más. ¿No? No, es como el hombre la mujer ya. Está lleno de productos. Sí, todo tiene. Che, llega otro mensaje. Y este sí, mensaje, por favor, a mí también me llegan mensajes. Mensaje, léetelo. Ah, no, acá tengo, para. Existe una edición del Príncipe que está editada con los comentarios de Napoleón, nos dice Fede. Es muy interesante ver hasta qué punto Napoleón consideraba conservador al escrito de Maquiavelo. Y es verdad, yo tengo esa versión. Justamente sí. Yo leí esa versión, la que está escrita, anotada, así con llamadas, por los escritos de Napoleón, y lo corrige, le dice, en este caso quiso decir... Y le pone, yo no estoy tacha, de acuerdo. Le tacha. ¿En qué época existió el Conde Drácula de todos esos? ¿De todos esos quiénes? Y por ejemplo, Drácula era antes, personaje de lo que hablábamos de antes. Es un personaje muy Drácula influyente. Fue capo, ¿eh? Capo era. Drácula era, ¿cómo se llama? El Bratislav. ¿Cómo un, era un conde, ¿no? Y era un tipo muy... Era un conde, sí. De que existió de verdad, que bebía sangre. Sí, bebía, bueno, perdón. Pero y de ahí está inspirado el libro. El mito tiene que ver con lo que eran, ¿cómo se llaman los combatientes que era él? Que eran rumano, vikingo, no me acuerdo qué, de qué tribu era. Que, ¿vampiro? No, que los degollaban y el mito era que le tomaban la sangre al enemigo. Ah, por eso los hacía chinos, eso. Sí. Los chinos también hacen eso de que en una época le sacaban el hígado y comían el hígado del enemigo porque decían que ahí estaba la vigorosidad. Ponele, no, bueno, la fortaleza de la otra persona, del enemigo, los chinos decían que estaba en el hígado, entonces le sacaban el hígado y se lo comían. Con cebollita. Ponele. Sí, el hígado es con cebollita. Ponele, sí, o en un wok, hígado? Porque el chino te hace wok desde milenario. De siempre. Y con los machetes te cortas. Sí. ¿Vos comías hígado de chico? Sí, ¿qué con comida? Huevo. Te daban mucha que ahora no la podés probar más. ¿Viste esa comida que cuando uno es de chico es constante? Polenta. Y después agarraste y la dejaste, la polenta, excelente. Polenta. Yo la vitina. Vitina, a mí sí. Vitina me encanta. Pero a mí me generó un trauma, como los churros con chocolate adentro. Che, tengo un voto para el Che Guevara. y tengo un voto. En realidad es una propuesta. Ah, ves, mirá, se dice que Stoker, que... bueno, el escritor es Stoker. Está bien, es de Valalaquia era. Vlad III, el empalador. Y claro. Era el empalador, imagínatelo. Sí, no sé si tenía mucha paleta, pero colmillo, sí. Hacía percha. Ponele. Pero bueno, tenían esas cosas de creencias orientales de beber la sangre del enemigo o sacar el hígado, como los chinos que estábamos hablando. Por eso es claro. Que después arrancó con las minas. Fue derivado en el beber la sangre el vampiro. Y aparte se dio cuenta de que era más rico el cuello de una mujer que el de un hombre. Sí, y hoy ya le ponen cada cosa a los vampiros, como sí. Que el vampiro sí. Volaba. Soporta la luz del día. Sí. No la soporta, no la soporta. Y si tiene que soportar algo, sí. Soporta más una cruz que la luz del día. Sí, o una estaca en el pecho. Al vampiro decían que lo mataban con una estaca en el pecho. Sí, o una bala de plata. Ese era el lobo. El lobo era, ¿no? Sí, el hombre lobo. El hombre lobo. El vampiro dice que con la estaca se convertía como en cenizas porque lo mataba. Y en realidad el vampiro era una persona común y corriente, nada más que en vez de comer lechuga, tomaba sidra y sangre. Sí. Y era un tipo que intelectualmente era muy poderoso, sabía muchísimo, era un tipo que seducía desde su personalidad. No crean que el vampiro era que andaba blanco como si fuera el payaso Pepitito con la boca pintada de rojo porque había estado bebiéndose sangre. No, era cualquiera de nosotros puede llegar a ser un vampiro. Casi como un ninjero. Casi. No, ¿cuántas personas hay cuando uno agarra y le pero dice... Pero de verdad, la gente que queda en la calle generalmente la tenemos... damos por sentado, de entrada lo subestimamos, pero después, con el correr de los minutos, damos por sentado que esa persona es un profesional, sí. O es alguien que sabe, sí. Que sabe mucho de algo, pero que quedó en la calle por un tema muy especial, que no te lo voy a decir. No, cada uno por un tema particular y que a todos nos puede pasar, así que... Hay que cuidarse, hay que vivir la vida diariamente, hay que ser conservador también de lo que uno tiene, hay que ser agradecido y no escupir para arriba. Sí. Y sobre todo no mear para arriba. ¿Sabés que igualmente creo que el llegar a una instancia, por ejemplo, de calle de un tipo que fue profesional, para mí hay una secuencia que ninguno de nosotros puede llegar a entender ni a explicar? ¿Cómo qué? Y que un tipo, por ejemplo, de ser un prestigioso abogado, termine lavándose la cara en la zanja. Sí. Desde ese estudio de abogado hasta haber llegado a eso, en el medio, hay situaciones de la cabeza de ese tipo que no podemos ni imaginarnos. Yo te digo, por ejemplo, tuve un accidente de tránsito. Sí. ¿Cuándo te pasó? No me pasó a mí. Pero te digo, por ejemplo, puede pasarte que tuvo un accidente de tránsito, sí. Que él con su auto, con su BMW sí. Nuevo, sí. Blanco, sí. Lo manchara en sangre. Sí. Él mata. Él mata. Y que no solo lo manchara en sangre, sí. Sino que después conozca a sus hijos, a los hijos de la víctima. Sí. Y los hijos de la víctima... nunca puedan recuperarse porque queden con un trauma de por vida. Sí. Hay uno que guiña el ojo todo el tiempo. El otro se muerde la lengua. Sí. Y la más chiquitita... se chupa el brazo. No puede decir la palabra papá. Claro. A tanto que le dice tortilla de. Y no dice de qué es la tortilla nunca. Ese tipo queda muy golpeado. ¿Y ya se linchera? Puede ser. O sea, de golpe... No, de golpe no, pasó un tiempo largo hasta desde el accidente hasta que lo conoció a todos. 3 años. Bien, profundo, en profundidad, para darse cuenta de todos los detalles que le pasa a esta familia. Y pero que es por medio... él, por su culpa. Porque por casualidad los conoce a los chicos. Claro, en una esquina. Y después se da cuenta que es él el culpable de todo eso. Y eso tiene... lo convierte en ninjera. Y sí, después no se puede recuperar, además de que perdió todo en el juicio, ¿no? Yo creo igual el tema del ninjera es como el motoquero, ponele, o como el tipo que es punk. El ninjera es como medio sectario. Vos, por ejemplo, vos ves a los ninjeras juntos... Por favor. Y no lo... No. Por favor. Bueno es. Vos ves a los ninjeras juntos, ¿me entendés? Entre ninjera. Con todos sus vicios, con todo lo que vos quieras. Pero no vas a ver nunca a un ninjera, por ejemplo, drogándose en la vereda. Lo vas a ver con un cartón de vino. Esa es la diferencia entre el ninjera y el pibe que por ahí cayó en una adicción y termina en la calle tratando de consumir lo que puede. Hay una diferencia. El ninjera es como el sommelier, es como el maître, ¿me entendés? Es el que te recibe. El otro ya es otra cosa, ya está un poco más lastimado. El linchera elige ser linchera. Es como que un tiempo antes subía a los colectivos y tocaba la guitarra vestido de payaso. Y de repente dijo, no toco más, soy linchera. Yo no estoy de acuerdo. El linchera, te das cuenta por cómo arman las casas. El linchera te agarra, por ejemplo, lo que envuelve en la heladera y te hace una carpa para 6 personas. Pero porque hay mucho arquitecto. Y bueno, porque son la mayoría profesional linchera. Sí. Bueno, pero de verdad que puede también puede ser un golpe duro que te da la vida y que te va arrastrando de una posición a la otra, de la otra a la otra, de la otra a la otra, y vos sin darte cuenta te metiste en un lugar de donde no podés salir. Sí. También. Sí. Y no solo lo material, Johnny, hay lincheras de vergüenza, por ejemplo. Hay un tipo que agarra y le da vergüenza y no puede volver al lugar. Por algo que pasó, que por ahí para los demás no es tan importante como para el tipo. Porque era una época donde la linchera tenía mucho código antes de ser linchera. Votación de la señorita. Yo voto a linchera. Aileen, que. Está. Seguimos con el campeonato mundial de la Copa Derramada de personajes históricos, personajes más influyentes de la sociedad actual, de nosotros, de ser nosotros mismos. ¿Por qué somos como somos? ¿Somos por H, por B o somos por alguno de estos dos personajes que hoy se juegan la gran final mundial? Por un lado, el crédito rosarino, Ernesto Che Guevara, que está recibiendo muchísima adhesión. Y por el otro lado, el señor Adolf Hitler, que polémico él, pero también recibe su apoyo como rechazo, porque cuando lo apoyan, muchos lo rechazan, menos el más grande de los Rodríguez, que lo apoyó porque le gustaba. Y flía. Porque le gustaba. Los Rodríguez le gustaba, sí. Pero hay gente que no. Hay gente que no es General Rodríguez. No. Hay gente que es General Paz. Claro. Que era peor. Mucho peor. ¿Sabés que la votación? Aileen vota por el Che. Sí. Dice que era medio sanguinario, como Adolf Hitler. La diferencia está en que el Che mataba para liberar a los pobres oprimidos. Y el otro, por puro racista y racista con Z, le vamos a decir que hay una regla ortográfica importantísima que tiene que ver con las palabras que se escriben con Z, cuando va con la I o con la E, se escribe con S. Así que sería racista. Esa es la está regla bien, ortográfica. Está bien, ahí puso veces con Z, está bien. Tengo adentro al Che. Algunas veces se me quiere salir para la Muni a poner varias bombas. ¿El Dice che? Que ella tiene un Che adentro que quiere ir a la municipalidad a poner bombas. Sí. Yo no iría a la municipalidad. Antes de ir a la municipalidad, tengo una lista interminable de lugares para ir a poner bombas. Y vos que tenés los padrones, sabés todas las direcciones. Nombre, apellido, dirección y número de departamento. Ah, che, pará, que tenía acá también. Tenemos, la votación va 70 a 30 o 60 a 40. Hola, soy el menor de los hermanos de los Rodríguez. Tenía ganas de votar por Hitler, como toda mi familia. Hitler. Un Hitler iraní. Sí, parecía, como toda, ¿no? Como que sonaba. La votación, señores, se encuentra 60 a 40. Está ganando uno de los dos. Hola, soy Lestat, de Lincoln Cult. Y quiero votar por Drácula. Drácula. Un voto, ¿no? Para Drácula, ponele. Hace un apartado. Sería, Drácula sería masa. Hace un apartado y pone el voto para Drácula porque se lo merece. Che, entró en la final, se enganchó como en el chinchón Drácula. 4 minutos pasaron de las 20, 34 votos por el Che, un gran revolucionario. Nos manda Sara desde Francisco Álvarez. Saludos a la gente de Francisco Álvarez, que está pasando por un gran momento. El momento de no estar inundados. Por ejemplo. Es un gran momento. Tener luz y cable. Con esas tres cosas sos una de las personas más ricas de la zona oeste. Sí. Simple gauchos, simple voto justificado solo por la imposición de la moda. El Che. ¿Ustedes han visto últimamente más gente con un bigote finito justo debajo de la nariz? ¿O más gente con la barba y el bigote bien tupidos y enrulados? Sí. Se cae de maduro. El Che nos ha influenciado más. Sin dudas, mi voto, sin duda, es para el Che. Pero. Pero el Che para mí lo tenía, por ejemplo. Anotá el voto para el Che, anotalo, el voto para el Che, pero eso es mentira. El Che era un tipo de. O de sea, greñado. En una foto lo engancharon con eso. Sí. Y lo crucificaron de por vida, pero el Che era un tipo limpio, alineado. Sí. ¿Qué hacía cuando iba al baño? Se fijaba que el papel higiénico caiga para el lado de afuera, no que pegue contra la pared. Y se sacaba la ropa, la planchaba y la doblaba. Y la planchaba y la doblaba y se bañaba cada vez que terminaba. Y se doblaba, ¿no? Sí. Sí. Sí, yo lo veo como mucho más desalineado a Hitler. Veo. Lo que pasa es que no le dejaba a los escritores que contaban la historia decirle que él era desalineado. Han muerto más de 6 colaboradores que entraron justo al baño y lo vieron que estaba desgreñado. Sí, o sea, no llegaban al comedor. Sí, sí, porque sí, lo que sí, tenía sí, el tipo era que, bueno... Ocultaba. Ocultaba, y mucho, y sí, mucho, y mucho. Y aparte no le importaba, pues después hacía sillones con los tipos, por ejemplo. Sí. Tenía un sillón todo de chabones vestidos de smoking. Gauchu se está enojada porque sí, dice que no vale que critiquemos el voto. No, si no se que respetemos a los oyentes. Claro. Y ya sí, nos dice, bueno, sí, es típico de un voto por calentura más que sí, no lo está por haciendo aspecto, por pensar, es por el aspecto, sí, porque si yo le preguntara qué es un tiene voto superficial, claro, es un voto este como de la jaula de la moda, pero un gran voto porque sí, superficial no es una crítica, no la felicito, yo soy superficial, sí, sí. Y para mí eso es un elogio, hay que tener un gran don para ser superficial, yo no es cualquiera superficial, meramente superficial lo soy y me la banco, sí, porque no cualquiera te dice soy superficial. Sí. Yo lo ¿por qué soy con esa voz? Porque así lo digo, cuando lo digo con esa voz. Porque soy superficial. Sí. ¿Sabés que hoy yo, no sé si voy a llegar a lo que vos llegaste a estar tan bien, pero tuve un día donde hoy le eché la culpa de todo a los demás. Y la verdad, me rejuvenecí. Me siento como que estoy, ¿me entendés? Como que me liberé. Y eso no es justificarme, sino es no hacerme cargo por un día, ponele. Entonces cada cosa que me pasaba, cada cosa que me decían, la culpa la tenía el otro. Y me sentí bien. Mañana voy a empezar de vuelta a hacer un poco y un poco, porque tampoco todo. A echarme la culpa. Tuve que trabajar también en Capital, ¿no? Sí. Y de un punto a otro, sí, tenía que ir en taxi. La empresa me daba el taxi en vez del auto. Me llevaban en taxi. Con un gorila. Y a la vuelta el taxista, sí, venía esquivando autos como si fuese... como que estaría meteoro solo, sí, pero... embotellamiento de Paseo Colón, del bajo, ¿no? Sí. Y en una le pegó a un espejito, de sí, a otro auto, y le pegó al espejito de él propio. Sí, se chocaron los espejos. Pero él le pegó, el otro estaba detenido. Sí, sí, se sí, vio con su volantazo meteoro. Que a él se le dobla para adentro y al otro se le dobla para afuera. Que yo no decía mucho porque a mí me convenía, porque claro, iba llegando más rápido a los lugares gracias a sí, su conducción loca, ¿no? Sí, vos pensabas en tu vida que no estaban en riesgo, pero el auto no, sí. No, por la velocidad que iba, no. Pero porque, el auto sí. Pero el auto sí. Y le dio a su espejito y sí, le hizo percha a su espejito. Sí. Y el tipo bajó la ventanilla y lo puteó al que estaba frenado. Sí. Le echó la culpa. Sí. ¿Por qué? Y se hizo su propia película de que la culpa la tenía el otro. Fue y hablando siguió puteando. Y yo venía hablando con mi compañero de trabajo, de unas cosas que de trabajo, y me quedé frenado como diciendo, ¿le decimos? No, no. ¿Y qué hace? ¿Le no decís? Porque la culpa la tuvo claramente el que claro, me estaba llevando a mí. Claro, si uno está quieto y el otro viene en velocidad, es probable que lo hayan chocado al que estaba parado. Pero no sabés cómo lo pegó. ¿Cómo? Sí. ¿Y el otro qué dijo? Y aparte no estaba quieto en cualquier lugar. Estaba quieto detrás de 200 autos. Claro. No podía moverse de ese lugar. ¿Sabés que hoy vi también? Pero bueno, no pude decírselo. No sí, me dio el tupé de decirle, pero señor, es culpa suya. Sí. Hoy también me pasó que una persona me empezó a contar por qué no había ido a votar y le terminó echando la culpa a los hijos, al marido, a la suegra, a la familia del marido, porque habían organizado un asado no sé dónde justo el día de la votación, porque ellos son de un lugar, ponele, no sé, en Hurlingham. Y ella no es de Hurlingham, es de Moreno. Entonces agarró y le terminó echando la culpa a todos los que habían ido a esa fiesta, por lo cual ella no había venido a votar. O sea, estamos hablando de una persona adulta que podía movilizarse y ir. Y sin embargo agarró y dijo, toda la culpa la tienen los demás. Así que me siento realmente... conectado con esos oyentes que le echamos la culpa siempre a los demás. Gracias. Sí, es lindo sí, echarle la culpa. Es más joven. Fede nos aclara que Hitler era alguien súper alineado, tenía un toque por la limpieza, se pasaba haciendo... lavándose las manos. Se papaba. Con el producto para lavarse las manos. ¿Se hacía la papusa? No, ¿se papiaba? No, no le voy a repetir lo que dice. Sí. No, todavía. No le festeje. No le festeje. Bueno, pero ya se imagina. Igualmente, yo ya voté. Y me gustaría que vote Jorge. En un ratito nomás va a votar Jorge. ¡Olé! Pero antes, tenemos una hermosa canción dedicada a todos los falsos morenenses. Ay, Dios. Aquellos que adoptaron esta ciudad, pero que no son de acá. A ustedes, que no nacieron, que no son natalicios morenenses, les dedicamos esta bonita canción. Sugar and spice, I feel nice. A sugar and spice, so nice, so nice. I got you. I feel nice, sugar and spice. Estuvimos hablando de las inclemencias del tiempo y la duda nos carcomía y teníamos que saber cómo es que se producen las mediciones de los diferentes tipos de fenómenos climatológicos. ¿Cómo calculamos la cantidad de milímetros que cae en una lluvia o tormenta? ¿Cómo calculamos la escala de Richter? La palangana. Hola. Hola. Hola, hola, sí. Sí, buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va la fuente? ¿Bien? Sí, buenas noches. No me dejó introducir que cuando nosotros tenemos una duda, nos dirigimos a nuestra propia fuente, al señor Marcelo La Fuente, que ya está con nosotros comunicados para despejarnos de toda incógnita que nos acompañe. Las patas de rana. Aguantame un cachito. Hola. Sí, sí, no, me estaba sacando las patas de rana y el equipo. Ah, Marcelo, ¿está en el lugar de los estamos hechos? Estamos en Luján, precisamente. ¿En qué zona? Y estamos cerca de la Basílica. ¿Cerca de la Basílica de Luján? Ya estamos subidos arriba, agarrados de una gárgola con Carusa. ¿Se puede acercar un poquitito más al teléfono, además de a la Basílica? Sí, no, está difícil porque estamos con un móvil, ¿verdad? Tenga cuidado, Marcelo, a ver si se queda pegado. No, acá no hay electricidad. Pero no, por el teléfono. Está patinosa. Sí. Dime una cosa, Marcelo, una de las dudas que teníamos acá en el programa y también con los chicos de producción, hoy cuando hablábamos de la cantidad de milímetros que han caído en estos últimos días, en estas últimas horas, y queríamos saber, usted, que es nuestra fuente, ¿de qué manera se miden? Sí, si conoce a alguien, ¿no? Claro, si conoce a alguien o cómo se hace o dónde lo hacen, para poder medir los milímetros caídos, ¿de qué manera se puede lograr eso? Bueno, nosotros tenemos, es un proceso que es largo, es bastante casero, pero es totalmente eficiente, ya lo hemos demostrado. Hay quienes suelen utilizar algún tipo de recipiente, ¿verdad? Y después sacan una cuenta por metros cuadrados. Nosotros trabajamos distinto. Nosotros casi siempre donde hay problemas así de mucha lluvia, conseguimos una pileta vacía, ahí lo paramos a Carusa y lo vamos dejando. ¿Parado? Lo vamos dejando parado. Sí. Se moja, obviamente, sin paraguas, sin nada. Comúnmente le ponemos algún tipo así de tipo neoprene. Carusa, ¿quién era? Perdón. Carusa es nuestro asistente, el famoso chino pirómano que nosotros pudimos rescatar de su patología, ¿verdad? Chino y pirómano. Claro, no sé si recordará, hace muchos años que había un chino que andaba incendiando negocios. Sí, me acuerdo. Nosotros lo recuperamos, por suerte. Y la verdad ¿Que ya no es más chino? No, es chino. lo que se le pasó es todo ser pirómano. Aparte, con esto de la lluvia también más o menos lo venimos manejando. Claro, porque no puede le apaga prender, el fuego. Claro, no puede prender ningún encendedor, ningún fósforo, nada. Claro, es como el adicto a las drogas, ¿no? Como que lo sacaron del fuego y lo llevaron a lo opuesto, que es lo que lo combate. Y en el caso de los adictos a la droga, lo llevan a granja donde toman ginebra. Exactamente. Incluso le ponemos una base de nafta en el bidón, pero se lo dejamos abierto, ¿verdad? Claro. Y él más o menos lo va llevando bastante bien. ¿Y de qué manera le miden los milímetros cuando uno dice claro, cayeron nosotros 700? Nosotros vamos viendo según la altura de lo que se le va mojando la botamanga a Carucita. Ah, ¿tiene marcas? Claro, lo vamos y lo fotografiamos. Claro. Entonces sacamos la cuenta. En esta zona, ¿cuántos metros cuadrados tiene la pileta? ¿Cuántos metros cúbicos? Y de acuerdo hasta dónde le llega la pierna, ahí sacamos la cuenta, una regla de tres simple. Y ahí sacamos en esa zona. Ya campo abierto se nos complica un poco más. ¿Por? Porque hay absorción también. Y a veces hay hundimiento de caruza. O sea que la otra vez se nos llenó hasta la cintura porque justo lo agarramos en unas tierras que son un poco blandas. Sí. Pero también encontramos un gaucho con un caballo vivos todavía. Y por suerte los pudimos rescatar. ¿Y la referencia de los milímetros cómo vendría a ser? Y más o menos de acuerdo a la cantidad de superficie cubierta que hay particularmente en la pileta, sacamos la cuenta de cuánto agua cayó en cuántos metros cúbicos. Y ahí nos da más o menos la cantidad de milímetros. ¿Cuál es el milímetro? ¿Cuánto se tiene que dividir el metro cúbico? Es más o menos así. En este momento lo estoy mostrando. Sí, lo estamos viendo, obviamente. Por el Sky. Estamos en comunicación con Marcelo de la Fuente, nuestra propia fuente. Cada vez que tenemos una incógnita, una duda, una discusión, él nos determina... Hola, Marcelo, ¿está ahí? Bueno. ¿Cómo? ¿Marcelo? Sí, sí. No, porque escuchábamos un oleaje. No, sí, porque es mucho. Ya nos está llegando prácticamente a la punta de los zapatos, ¿verdad? Ah, pero está corriendo, por favor. Trajimos alpargate soga, que fue un error grave. Yo le decía a Caruza, tenemos que haber tenido las botas de goma. ¿El método para la intensidad de un tornado o de un terremoto es el mismo? No, para eso lo tenemos al Flaco Galarda. ¿Qué hace? El Flaco Galarda comúnmente lo atamos. ¿Es su nombre de pila, el Flaco? En realidad nunca supimos. Claro. Porque es tan fuerte. Sabés que hay gente que le dicen por el sobrenombre y usted pregunta, ¿y cómo se llama, amigo suyo, toda la vida? Usted no sabe. Claro. Y nosotros, Flaco Galarda, que lo incorporamos más o menos para la época del tsunami en Japón. Sí. Ya previendo que podía haber alguna ventolera fuerte también por acá. Sí. Y él pesa vestido. Vestido sin lana, ¿no? Digamos, lo que sería un pantaloncito de sarga, una camisa, sus zapatos, lo usa mucho abotinado. Él está en 49,6 kilos. ¿Mojado? No, ya mojado después lo pesamos, y como, pero no es de absorber mucho. Claro, porque no tiene. Se va 50, 100. ¿Y qué hacen con el Flaco? Comúnmente con el tema del viento lo atamos, tenemos una tanza larga. El problema es que ahora nos dimos cuenta que tenemos que ponerle algo antes de la tanza, porque la otra vez le marcamos mucho un pie, casi se lo cortamos. Y lo atamos eventualmente de los pies, ¿eh? Y de un edificio, cuando veremos que viene el viento, lo vamos tirando. De acuerdo al nivel de tensión o al corte de tanza, vamos calculando más o menos la velocidad del viento. Así es la manera de medir lo que es un... Sí, en Berisso lo perdimos la otra vez con la temperatura. ¿Y dónde lo encontraron? En la zona de La Plata lo perdimos. Sí. Y bueno, los 6-7 días nos lo alcanzaron. Dígame una cosa, Marcelo, esta es la última pregunta de parte mía. Realmente cada vez que lo escucho me lleno de conocimientos. No, por lo menos. En el caso, por ejemplo, de cuando cae el granizo. Sí. El granizo ya... Que lo mío iba para el granizo también. ¿El granizo ya viene de arriba así o en el camino se va haciendo granizo? No, eso ya viene, el cascote ya viene de arriba. ¿Qué viene, en cajones eso, Marcelo? Según la teoría general serían nubes que al encontrarse dos frentes de tormenta, uno cálido y otro muy frío, producen rolitos, ¿verdad? Ah. Aparentemente sería eso. Nosotros estuvimos viendo la posibilidad de industrializarlo, incluso llevamos un proyecto, pero no tenemos una zona en que granice demasiado seguido. Claro. Porque sería costo cero, imagínese. Claro, y aparte, si usted lo puede barajar, es costo cero. Totalmente. Es costo cero. Totalmente. La forma no importa mucho a la gente. Usted cuando le mete, mientras le entre en el vaso de vino, no tiene problema. Marcelo, sabemos que usted también está metido en todo lo que tiene que ver con los fenómenos meteorológicos, climatológicos, para decirlo de una manera más correcta, con la indumentaria y la moda. Cuando los pescadores nacieron para que la gente que se dedicaba a la pesca pudiera remojar sus patas, ¿no? Y no mojar tanto su ropa, entonces dejaban los tobillos en agua. ¿Cuál es la ropa que se estaría hoy poniendo de moda en Luján? Bueno, en Luján están dando mucho la bota de goma cosida al pantalón. ¿Cosida? Sí, alta, ¿eh? Alta, sobre rodilla. Bucanera. Como un mameluco, ¿es? Es como una especie de mameluco. Se llenó de guita el chabón ese. Por encima, digamos, de la rodilla, unos 7, 8 centímetros, 10 centímetros por encima de la rodilla. Sí, sí, bucanera. Ahí va la bota cosida, que en realidad es muy difícil coserla porque la goma es brava. Claro. Entonces, comúnmente se produce un recalentamiento. En la hornalla. Claro, eso hay como no, hay un sistema que tenemos que es como un secador de pelo, que nosotros lo estamos trabajando mucho, pero con llama. Y sale como un lanzallama, pequeño lanzallama, recalentamos la zona. La goma. Comúnmente esto tiende a arder un poco. Claro. Pero después ¡puesto! Claro, puesto. Después la gente cuando ve los resultados, obviamente... Con una crema se resuelve todo. Pero imagínese... Sirve... Lo más tremendo es andar con los pies mojados. Ni hablar. ¿Sirve el snorkel para el agua de inundación? No da mucho. No sale. No sale mucho. No está saliendo. No, nosotros los tiramos a Mercado Libre, pero no sale mucho. Bien. Marcelo Lafuente, en comunicación con nosotros, tiene que votar por esta gran final de Campeonato Mundial de personajes influyentes de la historia. La están protagonizando el señor Ernesto Che Guevara, el crédito rosarino y el natalicio en Austria, pero participando por la Alemania Oriental, creo que era. No me acuerdo cuál de las dos. Era una sola. Claro, era una sola. Es Alemania. Él la hizo dos. No, después de él vinieron las dos. Después de él vinieron las dos. Sí, exactamente. Drácula. ¿Y ese más hijo de puta el que dividió en la Alemania? ¿Quién fue? Un arquitecto. Un maestro mayor de obra. Sí. Claro, que tenía que vender ladrillo. Le quedaba mucho bloque en stock. Sí. Le quedó mucho bloque. Y según arreglo. Tenía todo un plantel de paraguayos que eran campeones, levanta paredes. Vote en influencia para el señor Marcelo Lafuente. ¿Cuál es el personaje más influyente de la historia? ¿El señor Ernesto Che Guevara o el señor Adolf Hitler? ¿Somos más guevaristas, somos más revolucionarios o somos más malévolos? Bueno, en realidad, si yo hubiera tenido que elegir un rosarino que influyó seriamente en la historia de la humanidad, hubiera elegido a Fontana Rosa. Pero no está, ¿verdad?, dentro de la tanda de elegibles. Para mí, al menos en el sentido teórico, en cuanto a lo que es la discusión... En realidad está Fontana Rosa, pero no se acordó de venir. Claro. Y no podía tocar el timbre. En particular, y a considerar por lo que solemos decir en los bares, más que en la vida de todos los días, porque el bar es mucho más importante que la vida cotidiana, de acuerdo a nuestros ideales de bar, yo lo elijo a Ernesto Che Guevara. Ernesto Che Guevara. ¿Por qué? ¿Porque tenía un bar? No, porque ya es inofensivo y se puede hablar de él, de lo revolucionario que era. Sí. Como no va a pasar. Sí. Entonces todo el mundo agarra la bandera de lo que no va a pasar, porque ya sabe que somos todos puristas políticamente hablando, por eso rara vez participamos. Perfecto. Somos comunistas con la plata ajena. Y no, somos socialistas de bar, somos izquierdistas de mequetrefe, digamos. Somos izquierdistas de comprar zapatillas Nike. Pero conservadores en nuestra casa. Sí. Y después, obviamente, que hay muchos que ocultan su postura filonazi, pero bueno. Sí. Y como hizo Ricky Martin. Yo lo elijo a Ernesto. Abrazo gigante, señor Marcelo Lafuente. Si quieren escuchar cómo estamos acá. A ver, por favor. El último informe. Escuchá. Mierda. Está en la costa. ¿Eso qué fue, Marcelo? Un tornado que agarró el tren. Trueno y mucha agua, mucha agua. Sigue cayendo en Luján mucha agua. Trate de cortar la calle, así no le hacen hora a los colectivos. En este momento Caruso me está enganchando una cuerda porque estamos subiendo a la segunda cúpula de la iglesia, por afuera siempre. ¿Es verdad que hay un tipo ahí porque arriba? Él es este budista, que se ve. Él es budista. Ah. Entonces no nos dejaron entrar. Chao, Marcelo, gracias. Un abrazo. Otro. Abrazo gigante. Bueno, realmente la votación se está inclinando claramente hacia uno de los dos personajes y realmente va a sorprender cuando demos el resultado final. Esta es una votación abierta, es una votación que Jorge Alberto Porcel todavía no se la jugó y no nos ha dado su voto. Por el campeón. ¿Quién será el campeón? Su voto demagógico, Jorge. Bueno, teniendo en cuenta, ya que no importa si es bueno o es malo, demagogia, la onda es pura. ¿Quién influyó más? Y este mundo está regido capaz que por un imperialismo neonazi, podríamos decir, por más allá que ellos hayan dicho que hayan matado a los nazis, liberado a los negros y a los judíos, hacen muchas películas, Entonces, mundialmente, como que la figura de Hitler en películas es 10.000 veces más conocida que la de Ernesto Che Guevara. Pero aún así, no hay ni una sola pintura, ni un solo scratch o graffiti, como lo quieran decir en los tiempos modernos, de Hitler, y sí hay por todo el mundo de Say no Che Guevara. More. Say no more. Say no more. Es Say No More. Say No More. Terminar, Say No uno More. Solo, uno terminar. Solo. Demagogo. A Hitler vota el demagogo. Pero tenía. Ya votó, ya votó. Ya no dio a entender. No, dio a entender. No, sí. Está tirándola abajo. Para mí, como tiene la campera, es a Drácula vota. Mirá cómo está. Dale. Hitler. Listo. Vamos, otro. Vamos. Vos, te toca a vos, Jonathan. Otro mensaje. ¿Qué tal? Soy Edward. Y mi voto también va para Drácula. ¿Edward? Edward. Ya tiene dos, Drácula. Para Drácula, vos. Drácula tiene en sus manos la decisión trascendental de... ¿Este de se había votado? Soy Lestat, de Lincoln Cult. No. Y quiero votar por Drácula. ¡Tres votos! Lo está por alcanzar a Hitler, Drácula. ¡Vamos, Massa nomás! ¡Vamos, Massa nomás! ¿Cómo apareció Drácula, no? En la votación de hoy, pero se coló un personaje. Se coló con 79, sí, como sí. En el chinchón. Y sí. Pensaba que iba a perder rápido Drácula. Sí, tres minutos faltan para las 9 sí. De la noche. Como todos los martes, nos siguen los Salvajes del Oeste, pero sí. Hasta ahora no estarían viniendo. Sí. Queremos saber si están bien. Vamos a mandar un mensaje para ver si están bien. Están en condiciones. Opa, de llegar. Otro voto para el Che, ¿eh? Otro voto para el Che. Para mí está choreando. Para el Che. Este es posta a posta, Johnny, ¿eh? Oh. ¿Y los otros? ¿Qué otros? Que no, son posta. Cuando decís te voy a decir algo en serio. No, basta, no me digas. Bueno. No, pero esto es posta a posta, ¿eh? Se viene hoy a las 22 horas Entre Flores y Floresta, sí. Fecu. Está Entre Flores y Floresta... Así que nosotros le vamos a hacer el aguante, vamos a hacer la transición. Hasta las 10. No, que venga más temprano, que vengan ya. Sí, igualmente también tenemos la presencia en los estudios, en un ratito nada más vamos a estar charlando con el Pollo Sorrero. Si... ¿Sorrero? ¿Cómo no es? Hablamos nada del paro. Pollo Sorrero. Bájame ya todo. El protesorero es, no es el Pollo Sorrero, es el protesorero. Las reales condiciones del paro de hoy. ¿Qué pasó con el paro de hoy? ¿Por qué tantos... argentinos? Sí. Y no se olviden que por no, bueno, por eso escuchá la redacción, sí, escucha la redacción, escucha la... anotar está pleno. Se escucha la máquina de escribir en la redacción de me la gustaba. Copa. Sí. ¿Cuánto hace que no viene ese ejercicio sí, en hace programa? Bastante, hace bastante. Hablando igualmente de la redacción. Sí. ¿Sabés que lo está... tenemos perdido? Che, estamos recuperándolo. Pollo Sobrero. Está como Corona, ¿viste cuando Corona estaba en la costa? Sí. Bueno, El viaje le hizo un poco mal a César. ¿Por qué fue el paro del día el de paro, hoy? El paro supuestamente es me porque... he metido en el Clarín Online sí, y no hay nada del paro de hoy. El nada. Paro, el paro yo ni yo sé por qué es. El paro es porque se quejan de que una empresa de seguridad que custodia los trenes, que colocó en esta transformación Randazzo de los trenes, maltratan a la gente y maltratan al personal. ¿Vos decís? Pero dicen que ha bajado 4.000... 4.000% ponele. El grado de delincuencia, los hechos delictivos en el Sarmiento, ya el furgón no se siente ese olor hermoso que se sentía desodorante, sí. Ni tampoco se sigue consumiendo alcohol. Entonces hay gente que está a favor y hay gente que está en contra. Yo lo que veo en detrás de todo esto es que aparentemente esta empresa de seguridad no estaría aportándole al gremio algún tipo de colaboración para que el gremio siga existiendo y manejándose entre sus afiliados. Ese sería el motivo real por el cual el Pollo Sordero estaría... El pollo aparentemente estaría llevando a cabo esta medida de fuerza que realmente... Voto para Hitler. Mirá, anotando. Un equipo de fútbol alemán que manejan los neonazis. Voto para Hitler. Bueno, vamos al final de la votación, Johnny. Ya está, sí, por favor. ¿Digo el ganador o digo... ¡Subime la música! O digo los sufragios. Porcentaje. Porcentaje. Con el 73.2% de sufragios. No podés cortar tan cortito. Porque me gusta cuando sube. Pero dale una frase. De sufragios. Subime. No. Con el 73.2% de sufragios, el ganador del Campeonato Mundial de Personajes Influyente de la Copa Derramada es... Estoy nervioso. El crédito rosarino, Ernesto, el Che Guevara. Poneme la música de campeones. De tu querida presencia, comandante Che Guevara. Era un flamenco. Excelente. Era esa. ¿Es esa, es? No, esta es otra, de hecho. Ahora viene el Che. Arriba el Che. Este es de una banda local. De Don Lunfardo. Ahí viene Johnny. Che, tu querida presencia, comandante Che Guevara. Desde nuestra parte les decimos adiós, amigos. Muchísimas gracias por haber participado mientras empiezan a llegar más mensajes. Ah, gente festejando, aguante el Che. Hay corte. Vamos todos al obelisco. No, pero es por otra cosa el corte, perdón. Entonces no. Nos vamos con el estribillo, Johnny. Hay un corte mañana. Victoria. Con che, tu querida presencia, che, comandante Che Guevara. Déjame hacer un solo. Che. Los despedimos entonces hasta el jueves, pero se quedan con la mejor programación. Un poquitito de música, dando vuelta, esperando a ver si los salvajes del oeste se hacen presentes o si tuvieron algún problema. Eso también lo vamos a estar informando. Pero a las 22 horas llegan Entre Flores y Floresta. Esos hermanitos locos que te plantean una realidad que nunca ha ocurrido. Basta porque lo vas a quedar. Chau. Chau. Hasta el jueves, 21 horas, la Copa de Roma se despide. Gracias, Jorge. Gracias, gracias, gracias. Gracias a vos, boludo. No, a vos. A vos, boludo. Es a vos. Miren cómo me han pagado, solo soy un souvenir. De Sierra Maestra, Carpo, extraña contradicción. Comandante, no se asombre, de globalización. Gritemos.